de las cosas como, por ejemplo, lo del jueves, lo de la bicicleta. Y aquí hay muchas personas que yo sé que cada cual desde sus prácticas hace de pronto intervenciones o bueno, prácticas en general, que yo no sé si algunos pues adopten ese discurso o de pronto se puedan identificar con ese discurso. Entonces, donde el discurso de los hackers, de lo abierto, que toma muchos modelos de todo esto de la cultura del software, que era lo que quería contar primero. Pero para suscitar la discusión y no quedarme hablando, pues yo quiero empezar como con esa pregunta. Ustedes como que, ¿qué opinan de eso? No, de nuevo, no lo llamo moda, pero sí de este concepto de la cultura hacker, pero en la gestión cultural. O sea, sí hay una transición ahí, sí tiene relación, sí. Yo sé que pues muchos estarán de acuerdo, pero quisiera que no solamente nos quedemos en el sí y no, sino de pronto identificar como pequeños problemas que han notado en las prácticas culturales cuando se apropian de estos discursos como del activismo, de lo hacker. Yo puedo ver uno, que es, bueno, el FOSS, que es como, es un término que se usa para hablar del software libre y del código abierto. Y yo creo que fue desde el software se suscitó todo ese discurso porque pues es algo virtual, es algo que no es físico, que para otras instancias, aparte del software, como puede ser el gobierno abierto o el hardware, pues ya digamos que las condiciones cambian un poco. Pero ese tren digamos, desde el software libre que es colaborativamente, todos con un pro común, que el pro común también es una palabra que se volvió muy común dentro de muchos discursos, y está el tema del código abierto, que yo creo que por algún lado el radicalismo tenía que entrar a la escena. Yo lo veo como dos cosas, o sea, sí, hay un paradigma que se quiere desconstruir y hay unos radicales al otro lado, pero entonces en el medio hay un poco de gente que no está en este lado, que no tiene de cierta manera la cohesión económica, o por el otro no tiene la cohesión fáctica y le toca estar en un escenario como el ciudadano, como el civil, como el que no está ni en lo alternativo ni está en lo extremo privativo, pero está ahí. Yo me acuerdo que el año pasado fue un momento bonito para el tema de la cultura del código abierto dentro de la gobernanza y momento bonito, le cultural. pusimos. Me gusta eso. Se ambienta. La del código, bueno, quería hablar de lo que pasó en Ecuador, la cumbre del buen vivir, del buen conocer y del buen vivir, que fue una experiencia que yo creo que en Latinoamérica muchos nos marcó, pues yo tuve la oportunidad de estar un poco cerca del ejercicio, y es que llamaron a un poco de activistas, hackers, de constructores y constructores de género, activistas, de ambientales, un poco de gente muy bonita que se encontró en Ecuador y durante una agenda casi de 9 meses empezaron a hacer política pública, o bueno, o pensarse un concepto de política pública para una nación. Y desde ahí empezó a mezclarse eso, ¿no? Por un lado, re bien porque por lo menos se pudo evidenciar que hay mucha gente que ya ha salido como de esa esfera de no, esperemos que nos digan, y ya ha empezado a hacer, desde el empoderamiento de hágalo usted mismo. Y una segunda etapa, hagámoslo juntos, ¿sí? Desde ahí yo creo que es un avance. ¿Qué veo de pronto negativo? Que el discurso open source, digamos que tiene una parte chévere y otra que no es tan chévere. Es un discurso que también puede generar trampas. Y también es un discurso que está, digamos que este paradigma privativo se está apropiando. Y desde que lo está apropiando, también está incidiendo en ese gran escenario que es el ciudadano. Sí, entonces vemos personas haciendo relaciones y lobby con gobiernos y vendiendo proyectos, hablemos de proyectos locales, Bill Gates donando unos computadores a un laboratorio en la Biblioteca Nacional, pero entonces ahí hay alguien que dice, bueno, quieto, usted lo dona, pero yo puedo hacer de esos equipos lo que quiera. Listo. Pero entonces hay unas intenciones de venga, hacemos negocios abiertos o el de Facebook, venga, que quiero repartir internet, pero realmente eso verde está muy gris porque está permitiendo que también se generen otras prácticas y una desconfianza al código abierto. Y no digo código abierto hablando solo de software ni de hardware, sino de eso se está poniendo muy común en las prácticas culturales y en las prácticas ciudadanas. Entonces, yo creo que ahí toca es como coger lo que sirve y hacerle resistencia a lo que no. Y desde ahí también entender que estamos en un contexto. Si a mí me gustaría hacer cosas desde el radicalismo, pero estamos en un mundo material todavía y un mundo físico que condiciona todas las cosas, pues, para poder mantenernos bien y poder hacer más cosas. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio y en la medida de lo posible romper desde ese esquema del open source, que se puede. Hay un dicho como chévere que se me ocurrió en uno de esos encuentros: en lo personal uso software libre, para, como ciudadano uso código abierto, y como ser social pues también estoy buscando cambiar el paradigma. Y esas filosofías como que me han servido también para permitir conocer otra gente que también está haciéndolo. Entonces yo veo que en esos dos escenarios hay que ser como cuidadoso, porque ahora todo es hacker, todo es, hágalo, ¿sí? Y por otro lado, pues también chévere, porque a muchos sitios, por esa moda, ha llegado a muchos sitios donde esa palabra nunca se había escuchado. Entonces escuchamos en barrios donde, no, estoy haciéndolo do yourself, que no sé qué, o hágalo usted mismo, pero están haciéndolo de verdad. Entonces, mal que por bien no vengáis. Bueno, no sé si alguien... Creo que me dejaste ya sin... Ay, perdón. No, pues estoy bien. No sé si alguien más quiera decir algo. Sí, yo un poco, haciéndonos la reflexión, nosotros como espacio cultural y la REA, que un poco también intenta construir estas dinámicas, en estos 3 años también hemos visto que no es solamente como de copiar y pegar, muchas veces como si hagamos horizontal, pero eso horizontal no es tanto. Entonces, sí hemos visto que tenemos que hacer una reflexión a nuestro contexto y a nuestras dinámicas. Y que es muy bueno lo que puede ocurrir en los meetings de Italia, Europa, de Norteamérica, de acá, pero pues de acuerdo también al contexto nuestro y a nuestra también localidad acá, también el barrio, también que es lo que estamos rodeados. También, no es también de eso tan bueno, no andan un poco, y es como ven, reflexionemos acerca de eso y pues hagámoslo real de poco. Y vayamos construyendo también nuestra realidad. Eso es un poco la reflexión desde nosotros, desde esto de la horizontalidad, que es un poco lo que puedo tener como experiencia acá solucionando nosotros. Yo tengo también como un poquito por ese lado, y es que pues es muy chévere el paradigma de hacerlo juntos, de sentirnos como iguales en un espacio, pero como que dentro de la gestión, realización, el hacerlo, esto así como tan asambleario, horizontal y abierto, me parece que nadie toma a veces la responsabilidad. Entonces, sí, vamos a hacer de todo, y al final es como, ok, pero ¿quién se va a poner la camiseta para tal cosa, para tal otra? Y digamos que muchas veces termina encima de la cabeza de un solo personaje llevando toda la idea y batallando con todos, y aparte de haciéndolo, inspirando a la gente como, sigamos con esto, que por aquí es la vía. Pues, claro, es un ejercicio que hay que hacer, pero como que después de hacer unos 5 proyectos y el sexto uno es como, marica, tengo que seguir inspirando a la gente para decirles que esto de verdad funciona. Es como, pues marica, no, llamemos sus grupos de afinidad finalmente, y el que uno ya sabe que funciona para tal cosa, vuelve un poco. O sea, a mí me pasa porque yo manejo proyectos y me toca hacer operativa también en el otro lado, aparte de lo ideal, ¿no? Como, ok, si quiero hacerlo real, tengo que buscar a la gente que también esté como en condiciones de meterle la mano. Y también, digamos que lo open source y todo esto en términos de la gestión cultural muchas veces significa precarización. Entonces, pues a nadie le gusta trabajar gratis, a menos que sea una cosa que realmente vaya a generar un cambio significativo, una cosa simbólica en tu vida o en el tejido social donde vas a incidir. O no, tiene que ser muy significativo para que uno realmente quiera hacerlo ad honorem y con amor y todo esto, porque también parte de gestionar y es el sueño que podamos vivir de lo que hacemos. Entonces, como que, ok, escribamos un proyecto y busquémosle financiación. Entonces hay gente que es súper radical y dice, no, pero ir a no sé dónde a buscar plata, y esto toca hacerlo autogestionado. Sí, pero ok, miremos el contexto en el que estamos. Autogestionado significa buscar recursos o algo para que esto funcione. Y entonces como que queremos llevar la dinámica de lo open, de lo free, de lo no sé qué, y hay instancias donde necesita sustentarse también en otros, como en otros lugares, como en la financiación, que es algo operativamente necesario y práctico también para llevar a cabo una publicación. Sí, claro, tal sitio tiene la impresora, tal sitio me hace la diagrama, pero, o sea, ahí también estamos hablando de precarizarnos. Entonces, cómo empezar a plantear modelos también económicos que sustenten ese discurso es muy importante en términos de la gestión cultural, que como que cada uno también se vincula en la manera en que puede, ¿no? Entonces también siento que no es horizontal, sino que es más bien, eso lo hemos venido hablando como con Alex y Oscar, como oscilatorio, ¿no? Cada uno se vincula desde no solo la afinidad, sino las capacidades, ¿no? O sea, si yo todo el día tengo que estar programando una web para poderme ganar lo de pagar el mes, fijo, no voy a estar ahí desarrollando el plugin para la comunidad que está solicitando, ¿no? Entonces, como que aterrizar eso de lo hermoso que es trabajar juntos y lograr un fin común operativo también significa pensarnos economías para estos espacios. Yo quiero hablar. No, es que fíjense que yo empecé por eso porque yo sé que hay una fibra, y pues creo que hay una fibra como delicada que de pronto pues quería como pues no meterle así el dedo tampoco, pero sí como por lo menos partir de esas reflexiones. ¿Querías decir algo, Gabriel? Sí. Espera, te digo una cosita y ya te damos la palabra. Y justamente eso cómo conectaba con la cultura del software, que de pronto era como lo de la primera diapositiva que había allí. Entonces de pronto después como que explicamos un poquito eso de software y después, bueno, pero ¿por qué entonces llegamos a estas comparaciones? Pero yo quería destacar dos cosas. Bueno, todo lo que dijeron me pareció muy importante, pero Kirch dijo dos cosas que me llamaron mucho la atención, que creo que hacen parte de lo que yo quería decir, y una es paradigma. O sea, si vamos a explicar un poco, pues entre todos, qué es eso de software y cómo algo que puede ser interpretado como una herramienta o algo instrumental, de repente se convirtió en una metáfora o en un paradigma para explicar toda una serie de procesos culturales, artísticos, activistas. Bueno, o sea, ¿en qué momento pasó eso? Y esa transición, ¿qué problemas tuvo? Creo que el que haya unas inconformidad de lo que revela es simplemente que el discurso tal cual como está pues en el papel suena muy bonito, pero ya en la realidad no se lleva a cabo tal como debería ser. Pero a mí me parece eso hasta bueno. Tal vez el objetivo no es regirse así, sino pues en ese trasegar buscando esos principios, pues encontrar otros de pronto, ¿no? Adaptarlo. Yo tenía como, pues no sé, una pregunta, una cosa que me viene dando vueltas hace bastante tiempo, y es, puede que el software y estas extrapolaciones, como le llaman ustedes, a la cultura sea algo un poco más contemporáneo, pero como práctica, digamos, como, no sé si sea una cosa tan nueva. Claro, antes no existían computadores, pero quiero decir, antes... pues no sé, un sancocho, la amiga, la cosa de código abierto, ¿no? Exactamente. No sé si llamaba de código abierto, pero la abuelita no le hizo, usted aprenda esto de código abierto, pero es una cosa que ha venido pasando y son unos conocimientos, y que cada abuelita y cada generación le va echando, no sé, la hierbita X para darle su sabor especial, ¿no? Entonces, como que no, o sea, me parece que hay que pensar que estas prácticas o de esos deseos son anteriores a la forma como le estamos nombrando en este momento, ¿no? Sí. Antes de pronto le decíamos de otro modo, lo que pasa es que claro, ahora todos estamos, o sea, ahora creo que en lo cotidiano esa cuestión digital de la que uno entiende o no entiende nada o no conoce nada, pues no, digamos, no es solo con el software libre, pero hay un montón de metáforas de lo digital que empiezan a describir realidades físicas, si me permite decirlo así, o otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, o sea, sí me parece que ha sido apropiado, sí me parece que ha sido usado y abusado, ¿no? Pero al mismo tiempo me pregunto, de pronto estas son las palabras con las que nosotros podemos decirlo hoy, ¿no? Sí. Pero son cosas que creo que son anteriores a eso, ¿no? Espérate, bueno, una cosita. Bueno, la que por ejemplo máximo sería como la minga, ¿no? La minga. Es como práctico que cada como las unas comunidades originales como lo han hecho y lo siguen haciendo, ¿no? Pues quizás. Sí, o sí, entre otros. O no sé, la música misma, ¿no? No sé si la pero yo siempre me pregunto, o sea, siempre me ha parecido muy loco que hoy todavía pues hayan cuestiones de memorias musicales que vienen de siglos y siglos anteriores, ¿no? que son distintas, no es lo mismo hoy que hace 300 años, pero hay toda una práctica de la música, pues probablemente en Occidente, pero no sé, todas las culturas africanas y afroamericanas, pues eso sucede, o sea, tú de hecho estás con probablemente la misma canción que hace 500 años. Otra cosa que puede ser la invención del cine, es otro ejemplo donde se juntaron muchos conocimientos que eran comunes y que estaban libres. No sé, digamos como que se le atribuye a los Lumière, pero los Lumière mismos dicen, bueno, pues esto no me lo inventé yo, porque detrás de eso hay un poco de conocimiento común porque realmente era boca a boca, ¿sí? Bueno, utilice este lente así, convexo, porque tal cosa, ellos mismos lo admiten, nosotros no estamos en busca de inventar el cine, estamos mirando era unas ópticas y estamos mirando era cómo le podríamos dar un aporte a la física. Y sin culpa, porque realmente fue sin culpa, unas personas nos dieron unos films para que utilizáramos, otros tal cosa, otros unas luces, y terminó siendo un conocimiento que se les atribuyó a ellos, pero que es totalmente involuntario, que creo que es lo que tú dices, es involuntario y fue un trabajo mancomunado ahí, y que a la larga, si uno mira los dos primeros años del cine, fue tome cámaras y haga, ¿sí? Ya después solamente comenzaban las famosas patentes y... Sí. Bueno, pero sí, pues sí, es un ejemplo como claro de un arte que se inventó casi que... a punta de conocimientos. Sí, yo diría que casi, sospecharía que casi todos los que están acá coincidirían con lo que dice Gabriela, que nada de esto es nuevo, o sea, que son cosas viejísimas. Pero justamente ahí va como el centro de lo que yo en parte quería compartir. Pero lo que es nuevo es... Exactamente, lo que es nuevo es la metáfora, pero las prácticas no. De hecho, como de pronto decía Juan David, de pronto... Un sabor que tiene muy en la aproximación latinoamericana a todo esto siempre es verlo desde una perspectiva social o intentarlo pegar ahí con algo social o con prácticas ancestrales o que la milga o que la milpa en México o que, bueno, no me acuerdo cómo se llama la de Finlandia, o siempre en muchas comunidades alrededor del mundo ha habido siempre estos principios de compartir, de construir mancomunadamente sobre lo que hacen los demás. Pero ahora, la manera como se explica eso es como por el software. Entonces, la pregunta que subyace ahí es, bueno, ¿y por qué? Entonces, dos cosas hay allí. Digamos que en sociedades occidentales y pues racionales, interpreten ustedes eso como quieran, si es bueno o malo, pues siempre se utilizan este tipo de modelos un poco científicos como explicaciones del mundo, ¿no? Así cuando apareció, por ejemplo, la teoría del motor a vapor de James Watt, todo era como... Todavía a veces se utilizan esas metáforas del vapor. Yo me acuerdo que hace poco que pusieron un video en YouTube de por qué la solución al problema del tráfico, por ejemplo, el que llegué tarde hoy, no era hacer más vías, porque decían, es que mire, los usuarios de carros son como el gas, y el gas, entre usted le ponga un tarro más grande, el gas va a tender a ocuparlo todo. Entonces, si uno amplía las vías, que uno a veces va con conductores y dice, no, se deberían hacer más vías, por ellos como que tumbaran todo para que solo fueran vías, como si los habitantes de la ciudad fueran los carros, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Según estos modelos, a medida que uno va ampliando las vías, siempre van a estar llenas porque hay mucho carro que no sale y va a ser como un gas ahí que se expande. O hace poco uno también en este siglo era muy común las explicaciones, ¿cómo se llama eso? Astronómicas o tal vez atómicas. Del mundo, ¿no? Entonces todo era en cuestión de núcleos, u órbitas, o sí, átomos girando alrededor de tal, que todavía se utilizan, pero ahora una metáfora que viene muy en boga es la del software. El software como explicación de muchos otros fenómenos, el software no solamente como una herramienta, sino como una fuente de esas metáforas para explicar el mundo. ¿Por qué sucede eso? O bueno, ¿cuál podría ser la explicación? Yo no sé si alguien le puede dar allá al computador. Celia, ¿podrías? Igual, eso son simplemente... Esto es un librito que me llamó mucho la atención, que de pronto lo pueden incluso... Aunque esté en inglés, pero por ahí hay un PDF rodando de eso. Y el mismo autor pues, lo dejó Creative Commons para descarga. Que se llama... Ahí pueden leer el título y pues si lo traducen, creo que la traducción es más o menos clara de lo que estamos hablando un poco. Es como el software toma el control, ¿no? El software toma el control. Un poco el postulado de este señor Lev Manovich, que es un cineasta, por ejemplo, es alguien que viene del cine, pero pues que terminó haciendo teoría de medios, trabajando en la Universidad de California, ahora está trabajando en la Universidad de Nueva York, y que fue el que propuso una aproximación a los estudios de software, pero desde las ciencias humanas y el arte. Yo diría que tiene dos postulados principales, ¿no? Pues número uno, que ahora todo es mediado por software, que creo que ese es como una verdad de perogrullo. O sea, el software está alrededor de, desde que la gente se, lo despierta el celular, tal vez lo despierta la alarma del teléfono que está, que tiene ahí. Va ahorita a decir, no, estoy en una charla aburridora, yo no sé qué, lo va a quitar ahí del teléfono. O estamos viendo eso allí desde el computador. Bueno, es decir, está en todo, ¿no? La otra vez leía por ahí a alguien que se atrevió a hacer un juicio que había aparecido incluso hasta, pues muy occidental también, pero bueno, decía algo más o menos como si en estos tiempos alguien nunca en su vida ha usado o ha tenido contacto o ha sido destinatario de un dato o algún efecto de un software, como que está debajo de una piedra, así lo decía más o menos. Como que todos la quieran o no quieran, en algún momento pasan por ahí, ¿cierto? Entonces más o menos una postulada de ese libro es ese, y el otro es más o menos como lo que estamos hablando, pues que el software se ha convertido en esa fuente de metáforas, y una de las explicaciones, yo no sé si podemos, aunque no sé si será la siguiente imagen, una de las posibles explicaciones es este, que el código y el software son, por primera vez en la historia, son un medio, son un metamedio, o sea, es un medio que incluye todos los demás. Entonces, como que muchas prácticas que antes estaban en otros medios pasaron acá. Entonces, el software tiene dos particularidades. Es el primer medio que puede imitar otros medios, pero también ha aportado, pues, como sus propios desarrollos, ¿no? Es decir, de nuevo volvemos a lo mismo. Hoy la gente toma fotografías con algo mediado por software, oye la radio muchas veces con algo mediado por software, ve televisión en algo mediado por software, lee la prensa en algo mediado por software. Bueno, eso está claro. Pero entonces esa capacidad que tiene el software de mediar otros medios, de ser como un metamedio, es de pronto la que le da esa capacidad de empezar a explicar muchas cosas. Y fíjense que de pronto ahora ya no lo vivimos tanto, porque pues la gente está muy, pues mucha gente está ya muy emparentada y pues familiarizada con el software, ¿no? Con las cosas que hacen. Ya para las personas es natural tener un computador, para muchas, ¿no? No quiero hacer generalizaciones así. Si hablamos ahorita de comunidades ancestrales y decir que para todo el mundo, pero pues sí, en el mundo que nos movemos nosotros, sí. Pero al principio, por ejemplo, cuando, no sé, hace 20 años ya empezaron los computadores personales a popularizarse, muchas operaciones, como por ejemplo leer una página web, ya venían como en el disco duro, fíjense, otra metáfora de como de todo este mundillo de las personas, porque simplemente eran operaciones de las cuales ya tenían memorias por otros medios. Es decir, si ya uno leía una página web, de nuevo se llama página web, pues porque hace una emulación del mundo escrito, pero pues ampliándolo, si las personas sabían más o menos cómo utilizar un Zoom, es porque pues ya estaban familiarizados con la operación de acercamiento por el mundo audiovisual, por ejemplo. Tal vez no sabían que se llamaba así. Una vez no sabe, bueno, esto qué sé yo, esto es un tilt up, un tilt down o alguna cosa así, un plano, pero uno reconoce, como uno le puede poner los nombres, pero cuando lo ve, lo reconoce. Entonces, pues de muchos de esos medios vienen todas estas cosas. Y hay algo curioso, yo no sé si podemos ver la próxima diapositiva, con esto que dice, bueno, esto que estoy mostrando allí, no sé si supongo que algunas personas lo conocen, es como el primer bug, ¿no? El primer error, o bueno, el que fue documentado como el primer error de un programa de computador. Fíjense que eso de nuevo es otra estética, otra metáfora, hay toda una estética del error que muchas veces viene mediada por todos estos resultados de cuando un software falla. Así como desde el famoso error número 404, democracia no encontrada, hasta muchas otras cosas que hacen referencia a esas fallas ya familiarizadas dentro de un lenguaje pues más activista. Eso que se ve ahí es una, ¿cómo se llama? ¿Es una polilla? ¿Una polilla es eso? Una polilla que fue la que encontró Grace Hopper, que dicen que fue, bueno, muchas personas dicen que siempre la leyenda es que la primera programadora fue Ada Lovelace, ¿no? Por allá hace 150 años con la máquina de Babbage y todo esto. Pero a mí me parece que la primera verdadera programadora, bueno, no mentiras, ella hizo unas cosas bien chéveres, pero todavía no existían computadores como tal. Pero cuando empezaron a aparecer, que eran con tubos de vacío y todo esto, ese fue un bicho de esos que estaba dentro de los tubos y los engranajes y pues hizo que fallara. Entonces pues fue documentado como, y de ahí viene la palabra WOP, ¿no? Como de un bicho, de un bicho. Pero yo traje esto no tanto por la anécdota del bicho, sino porque aquí hay algo que me parece a mí como muy, muy importante y que últimamente como que he estado como luchando bastante con ese concepto, y es algo que vos también dijiste, que es que uno tiene la idea de que el software es inmaterial, como que hay una inmaterialidad, o sea, como un dualismo, ¿no? Entonces está el mundo físico y está el software, que de alguna manera obviamente tiene interfaces con el mundo físico, pero es inmaterial. Y no sé por qué ahora hay como toda una tendencia materialista, que hay mucha gente que dice, no, eso es pura mierda, o sea, como que el software no es inmaterial. No es inmaterial porque sentimos sus mediaciones, ¿no? O sea, tal vez el código como tal sí pueda ser manifestado como inmaterial, pero es que resulta que el software no es solamente un código de computadora, sino que va acompañado de prácticas, de documentaciones para el software, de otras cosas, que por eso, de nuevo, eso pega como con lo que sea la metáfora, o sea, no solamente es código. Y es material, pues porque todos vivimos los efectos, ¿cierto? O sea, desde cuando usted va a hacer ahí la vuelta y resulta que el algo así como, ¿se acuerdan de Brasil? De cuando se pasa la mosca y entonces le es una mosca, un bicho ahí como en esa computadora ahí medio retrofuturista, steampunk, bueno, no sé cómo llamarla, y debido a un error de todo un sistema de procesamiento, pues está todo el drama que tiene que vivir el personaje. A mí me parece eso, de nuevo, una metáfora también pues de las vidas controladas por software, que aquí no quiero, muchas veces cuando uno dice eso, el discurso siempre está cargado como de un hálito ahí un poco apocalíptico, de que no, pues es que ahora estamos controlados por máquinas, que no queda... Eso puede que a uno le guste o no entrar como en esos... Sí, sí. No, pues respecto a lo que hice, lo que es real, por ejemplo, la forma en la que yo mido la trascendencia del software, digamos, en el mundo cotidiano, me acuerdo mucho desde ingeniería de software se habla de cuando uno planea un proyecto de software, pues tiene ciertas escalas como impacto. Por ejemplo, los más sencillos, digamos, el software que tenemos en los teléfonos, a una de las escalas más altas de impacto que, por ejemplo, es el software que manejan los aeropuertos, ¿sí? Y pues, digamos, medir esa trascendencia, o también el impacto que ha tenido quienes detectan, digamos, esa trascendencia para crear políticas públicas, ¿sí? Como por ejemplo hoy en día lo que fue la ley antitrámites que se hizo, pues tenía que tener un fundamento muy, muy radical, o sea, tenían que buscarse personas con el conocimiento técnico para inventar una gran cantidad de capas de software en todo el estado para que esa ley de antitrámites nos pudiera facilitar el hecho que yo saque un certificado de cualquier cosa por internet, ¿sí? O hace poco, la semana pasada, que impresionó que, por ejemplo, fui a hacer unos exámenes médicos y me dijeron, no, busque sus resultados en tal página, ¿sí? Ya era algo que la gente está normalizada. Sí, a mí también me llegó eso, no lo he buscado. Normalizada uno de todo eso. Entonces yo mido es como, o sea, hay escalas para medir eso, pero en últimas pienso que es muy relativo a cómo se quiere implementar el software. Sí, no sé si podemos ver, ¿alguien quiere decir algo mientras le damos a la siguiente diapositiva? Yo lo que quería poner ahí era eso, como esa materialidad del software, así como hace... Esto fue como en el 44, en el Mark I, uno de los primeros computadores de la Universidad de Harvard en la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la señora Hopper, pero ya un poquito más, no en los años 40. Ella también se destaca como que fue la creadora de ese lenguaje COBOL que todavía existe. Y fíjense, y aquí viene otra metáfora, que es la de un personaje que me parece bastante interesante, que no traje por ahí ni foto de él ni nada, que se llama Yaron Lanier. No sé si alguien por ahí lo ha oído. Sí, lo pueden buscar, es bien interesante. Yaron, J-A-R-O-N, Lanier, así como suena, L-A-N-I-E-R. Tiene como dos libros, ahora está muy en boga uno que se llama ¿Quién posee el futuro? Que es como hablar de lo que él acuña como los duelos, no, él lo dice, es como los señores de la nube, como Lords of the Cloud. Pues que son todas estas compañías de Big Data, como Facebook, como Twitter... Cierto que muchas veces han tomado, no tanto como la ciudad de los libres, no voy a ir hasta allá, pero sí las ideas como de una, de un cerebro, de una inteligencia colectiva, que de pronto es algo parecido, como de una inteligencia colectiva a la cual todos están aportando pedacitos, que esto estamos construyendo entre todos, y usted pone aquí la foto y el otro el comentario hacia allá, pero detrás de eso lo que hay es un gran motor, pues, de generación de economía, ¿no? Y a partir de los anuncios que le pasan a uno. Entonces él siempre, este señor Lanier siempre dice, número uno, esta idea de la inteligencia colectiva global, cerebro universal por internet, es basura, porque lo único que significa es que sí, hay unos grandes, hay cerebros, pero todo eso tiene un propósito económico. Número dos, ha matado un poco el individuo, que esto me parece una discusión también muy interesante desde el punto de vista de software libre y de las cosas horizontales en la gestión cultural, que todavía estamos hablando de software, pero de pronto pego el brinco hacia allá, que muchas veces, ya no me acuerdo si maté una vez en una cosa de la FIA, o ya no me acuerdo a quién le escuché esto, que había como la dictadura de la asamblea, ¿no? Que a veces como esa obsesión de querer hacerlo todo horizontal o de querer decidir hasta el detalle más mínimo, dándole a uno como esa idea utópica de que es que lo hicimos en comunidad, a veces se vuelve más tirano que el que haya una persona que sí tome las decisiones, por ejemplo. Eso es como una contradicción. Entonces como que las cosas se abren, se vuelven horizontales para que, pues sí, que sean más democráticas, aquí no hay protagonistas y bla, bla, bla. Y al final, o eso entorpece los procesos, o también va en contra, me parecería a mí, como de una naturaleza muy humana que es como el individuo. Ah, yo quiero aportar algo. Hace poco estábamos haciendo una reflexión también, y hay un personaje que se llama Helekin, no sé si alguien haya escuchado de él. Bueno, él ahorita está dirigiendo un proyecto de redes sociales libres. Hizo parte de un proyecto también que se llama, bueno, son redes sociales federadas, que ya, hay una que llama N-1 y otro que llama Niyusur. Y pues son personas que han estado como en ese tránsito, como hacer de pronto el tema técnico más fácil, porque se caen en esas dictaduras y en esas asambleas también por un problema técnico, porque pues las herramientas tampoco se diseñan como con la lógica de la horizontalidad. Y lo del horizontal se empezó a deconstruir desde hace mucho rato dentro de ese esquema. Entonces hacíamos como que sí, los consensos son importantes, pero hay que englobarlos, porque si somos 200 personas, como decía Javier antier haciendo un logo, vamos a preguntarle a los 200 para decidir el logo de la organización, pues hay otros asuntos, nos vamos a matar aquí decidiendo por un logo. Y yo creo que a todos los procesos, incluso por ahí, por la imagen institucional de un proyecto, ahí uno empieza a decir, no, o sea, hay voluntades, no todos harán 200, pero 200 que firman, 5 moviendo. Entonces, sí, identificaban que hay voluntades que mueven cosas, y que hay... Y que ahí sí, sí, sí hay una horizontalidad en ejercicios, pero realmente en que todos hagan todo y como que todos tengan que decir, eso tampoco en la práctica es real. Claro. Se terminan agotando los procesos. Además, no sé si ahorita Ana era la que decía que era como unas oscilaciones, o sea, como aprovechar e intentar encontrar las facultades que tienen cada persona, más que una división así del trabajo, como es que dividámonos todo igual, colaboremos todo igual. Identificar como esas facultades que tiene cada persona. No sé si podemos ver la alguien le va a tocar que me ayude ahí. Bueno, esto ya como para... Esto es una historia muy bonita. Bueno, más bien es como una anécdota más que historia, aunque puede echar la historia, pero simplemente el punto específico es, antes de que existiera internet, obviamente el internet y las redes, pues, que son un producto del software, pues potenciaron todas esas colaboraciones. Pero de nuevo volvemos en el mismo eterno retorno, pues esas colaboraciones no son nuevas. Toda la vida han existido, ya sea transversales en espacio, de pronto en espacio eran más complicadas, o en el tiempo, o cuando sí, una teoría o alguna influencia musical, o bueno, en todo campo, bien. Pero antes de que existiera el internet, estaba ahí todavía de pronto la bolita del internet de la ARPANET. Pero Dennis, ahí están, creo que Dennis Richard y ahí se me olvidó el nombre del otro man, y Ken Thompson, los creadores de Unix, que es como el sistema operativo que, del cual, por ejemplo, Linux es como un heredero ahí de alguna manera, pues por lo menos como la estructura, no directamente. Y en esta época, estos señores pues regalaban el software. Ahí todavía no existía el concepto de software libre, pero lo regalaban. Y hay una historia bonita que es que Ken Thompson mandaba, en esa época pues eran como cintas, el software venía en cintas, y mandaban el código fuente y él le colocaba la cinta como con una cinta enmascarada como love Ken, o sea, como con amor Ken. O sea, había como una identificación de ese proceso de compartir código como con la cultura del don o de regalar o de, bueno, todo esto que obviamente ha sido practicado por muchas culturas pues desde hace milenios, ¿no? Entonces hay una identificación, yo por lo menos veo una identificación ahí desde la cultura del software con todo esto del don, del regalo, del presente, en una época en donde, bueno, ya existían los computadores como ese camastrón que se ve ahí, pero no estaban todavía las redes completamente definidas. Y el concepto de software libre como tal no existía, porque todavía no se había desarrollado una industria del software. Creo que fue como a finales de los años 60 que apareció, como decías, como la ingeniería de software, porque, y esto es una cosa bonita y que de pronto nos sirve como para pegar con el segundo módulo como del libreto que tengo yo acá, que es la parte de los hackers. ¿Y por qué digo eso? Porque acá cuando se está distribuyendo el código, de pronto lo que se quería ver era una ventaja técnica también, no solamente estaba como el principio del don, o que regalar es bonito, y bueno, todas las florecitas que ustedes quieran ponerle alrededor, sino una, no voy a decir si verdadera porque depende, hay personas que están en contra, personas que dicen que sí funciona, una ventaja técnica de hacer software compartiendo y poniendo el código a disposición. En una época en donde el término ingeniería de software, que era lo que iba a decir, apareció a finales de los 60s, porque antes no había software como tal, ya había software, pero por ejemplo en esa época de Grace Hopper, lo que mostramos antes, hacer software era casi que pegar un poco de cables ahí en esos aparatejos, ¿no? Era algo parecido, y eso de pronto al final lo vemos como a la vuelta de tuerca, y ahora que yo comparo un poco toda esta cultura del software como con la cultura maker, como lo de ir haciendo cosas y reparar, y hágalo usted mismo, o de pronto en donde ya tienen como lugares más sofisticados, pues en donde tienen una impresora 3D, una cortadora láser, como todos estos elementos que son como los que ahora se llaman en estos famosos Fab Labs, que es en donde hay fabricación de objetos, de nuevo, algo físico, pero supuestamente muy influidos por la filosofía del software. Y entonces ahí vuelve de nuevo la metáfora. Y eso es algo que quería también discutir porque lo leí hace poco y me llamó muchísimo la atención. En algo en donde se hablaba justamente de estos Fab Labs, que de pronto los que no los conozcan, que son estos espacios que están apareciendo alrededor del mundo, algunos vinculados con universidades, otros en espacios así como puede ser la Redada, en donde tienen unos elementos de fabricación y están abiertos a que la gente vaya y fabrique cosas. A veces dicen que el centro de eso es la impresora 3D, pero pues no necesariamente. Estaba leyendo algo sobre eso y había una cita de este activista y escritor de ciencia ficción, Cory Doctorow, que por ejemplo Luis conocerá bien, en donde él decía algo que a mí me parecía como un juicio, como yo me quedé como, uy, esto me parece como bastante arriesgado, en donde él decía, en un Fab Lab estamos viendo las mismas lógicas del software libre, pero en el mundo físico. Entonces yo como que decía, ¿será cierto? O sea, ¿será que la fabricación de objetos en estas cosas funciona igual que el software libre? O sea, si él lo dice es porque seguramente hay unos elementos de juicio para poder decir, oiga, sí, eso sí es cierto. Pero es una transición que no es fácil, es como lo que ahorita estábamos hablando de la gestión cultural. Entonces, eso es como la otra de las motivaciones. Bueno, pues ahí está la historia de estos señores que repartían este código antes de que existieran las redes. ¿Podemos ver la otra? Ponerle un palito chino, dejo de rascarse la espalda ahí. No, dale la barra espaciadora. Aquí está, dale otra vez, ahí simplemente está como repliéndose del software de inexistente. Y aquí están las famosas libertades, ¿no? Que son las que de alguna manera creo que en muchos discursos de esto de la gestión cultural abierta, bla, bla, bla, empiezan como a amaciar con esto, es decir, como a ver cómo funcionan estas cuatro cosas, pero en otros ámbitos, basándose en las famosas cuatro libertades de que exactamente de Richard Stallman, del software libre, que el término software libre como tal aparece más o menos en el año 83-84, pero lo único que hace es resumir toda una serie de prácticas que vienen muy viejas y en donde entran muchas prácticas hackers. Yo por eso le puse como software y hacker, porque específicamente de todo ese mundo de las metáforas de software, a mí me parece que la gestión cultural ha cogido más como las metáforas hackers, ¿no? Como las de hagamos juntos, o las de hágalo usted mismo, o la de lo que usted haga, déjelo para que los otros tomen y lo hagan también y construyan sobre eso, que es como lo que dicen las cuatro libertades de la licencia GNU del software libre. Por ahí sí, dice... Perdóname, interrumpo. Sí. Tú habías dicho algo que digamos que ahora estamos como diciendo desde otra manera, y tú dices que lo del software sí está transversal, digamos que a muchas de las generaciones, independientemente incluso si vive en una zona rural, está atravesado por el tema de las tecnologías. Pero si uno ve esto, digamos como software, como programación, o sea, yo creo que desde la misma invención del libro, o sea, estamos haciendo códigos, códigos de conducta, códigos de valores, y en ese momento que es un tema tan político, tan cultural, tan social, tan también tan de gobierno y de salud pública, o sea, ver estos cuatro, uno los puede ver reflejados en muchas otras culturas y en otras civilizaciones. Y es un concepto, ahí cuando decía inmaterial, es un concepto en el que, digamos, y hacía la comparativa con el hardware, porque, digamos, la libertad 2 de la libre distribución, digamos, ya empieza a chocar. Porque cuando yo tengo que extraer recursos minerales para producir una pieza, digamos que ahí esa libertad se va a ver cortada por varias cosas, ¿sí?, de acceso. Y entonces yo ahí veo es como una lucha de paradigmas sociales, mientras que hay comunidades que viven de cierta manera, hay otras occidentales que viven de otra, y ese choque de culturas genera en que estas cosas en algunos momentos de las historias humanas se apaguen. Entonces cuando hay un resurgimiento de todas estas libertades, entonces la gente dice, uy, pasó algo novedoso. Pero realmente yo también lo considero, personalmente considero que es algo de la biología humana o de la naturaleza humana, en que si nacemos de comunidades y dependemos de una madre hasta los 5 años, quizás más, o sea, son cosas que nos generan la supervivencia. Y esto nos ha dado la supervivencia desde que se inventó la rueda, y así ha funcionado muchas de las tecnologías y las culturas que vemos. Entonces yo sí lo veo como, y hago las reflexiones como que, sí, le pusimos una palabra a algo, que hay otros paradigmas sociales que lo están apagando. ¿Por qué? Claro, porque claro, hay unos condicionantes ahí. Y ahí el choque con el hardware y la parte material es que algunas de esas libertades, digamos, que no se pueden en hardware libre, por eso a veces no se habla de hardware libre, sino de hardware de código abierto o de otros conceptos de hardware, es porque hay unas limitantes de ciertos paradigmas que no permiten que se hagan de esa manera. Sí, exactamente. Eso que dices es muy importante. Por supuesto, es un paradigma que no está libre de problemas, ¿no? Y cuando yo le puse eso como de software y gestión cultural y todo, y arrancamos como con esa pregunta, era justamente eso, ver como que no es tan bonito como lo pintan. Yo sigo siendo un entusiasma como del paradigma, pero creo que sea un entusiasma no significa que uno deje de verlo con visión crítica, ¿no? Sí, la visión crítica le aporta más. No sé, yo para ser un poco el abogado del diablo, ya que todos estáis de acuerdo en que eso ya venía de antes, yo también estoy de acuerdo, pero tengo la sensación de que la particularidad de toda esta cuestión de gente programando y compartiendo también fue un poco el momento histórico cuando surgió, ¿no? Que era en un momento donde el capitalismo había vencido totalmente y se daba por supuesto que cualquier cosa se iba a comercializar. Entonces me parece que, pues yo recuerdo, yo soy bastante ajeno a este mundo, pero pues soy diseñador gráfico desde hace tiempo, y entonces sí que recuerdo que mucha gente se preguntaba, pero ¿cómo es posible que alguien esté compartiendo información, compartiendo trabajo sin ser remunerado, ¿no? Entonces me parece que también que lo que causó pues más sorpresa, yo creo que fue seguramente ese momento histórico donde bueno, parecía que ya todo seguía una línea, ¿verdad? Sí. Espérate, yo hago un comentario en eso que dices que me parece muy interesante, que es que obviamente, pues tanto, fíjense, el software es un producto de un esfuerzo de guerra, y de guerra, como también asociado pues a toda la máquina capitalista y los computadores y el software, ¿no? Entonces, y esto de pronto se ve brevemente como en la partecita de los hackers. Durante mucho tiempo todos estos temas fueron muy ajenos a las personas. Número uno, porque no se había democratizado la tecnología. Así como un teléfono hoy lo puede tener mucha gente, pues obviamente hace 40 años los computadores era algo que tenían en la NASA para mandar cohetes a la Luna y a nadie más le interesaba eso, ¿cierto? O sea, ¿quién necesita un computador? Así como el que decía el dueño de IBM hace muchos años, el mercado para los... calculo un mercado de 5 computadores en el mundo. O sea, la idea era muy diferente. Entonces es eso, no se había democratizado la tecnología, pero... a mí también me parece que al irse democratizando, pues empezamos a encontrar ahí las contradicciones y empezaron a aparecer un grupo de hackers. Bueno, no, lo que quería decir, ya se me estaba yendo la paloma un poquito. No solamente la gente no estaba pendiente de estas cosas porque los computadores no se hubieran democratizado, sino porque lo poco que conocían, el computador y el software era asociado obviamente a la máquina capitalista y era visto con temor, ¿cierto? Y era visto como una de las herramientas del opresor, algo así como una actitud un poco como ludista, ¿no? Es decir, es algo que hay que destruir o que no hay que querer o que es lo que tiene el que nos domina, con eso es que nos llevan los registros, eso es lo que lleva las ¿cómo se llama eso? Las trayectorias de las cosas que tiraban en Vietnam o bueno, qué sé yo. Entonces obviamente eso, y además que los aparatos eran un poco monstruosos también, ¿no? Eran unas vainas, unos camastrones así que infundían miedo. Ahora, un teléfono hoy es como mil veces más potente que esos camastrones, pero bueno. Entonces infundía ese miedo y la gente no quería tener nada que ver con eso. Y a partir como de finales de los años 60 o 70 empezaron a aparecer otras personas que decían, oiga, los computadores es algo que cada vez empezaron a masificar más y que tenemos que comprender mejor para darle también como la vuelta que eso ocurre. Eso también es muy viejo, ¿no? Así como todas estas metáforas no son nuevas, la de utilizar como las herramientas como que de pronto tiene el sistema imperante como en la contra también es una de las historias más viejas del mundo. ¿Qué ibas a decir, Gabriel? No, yo iba a decir una cosa con eso que acabas de decir y lo de la democratización de los computadores y de como su instalación en nuestra vida cotidiana, mucho más allá de lo que realmente cada uno puede comprender. Pero ya hay otra cosa que me pregunto. Yo me acuerdo que en el colegio por allá yo empecé y la clase de sistemas era con DOS. O sea, en ese entonces yo sentía que comprendía un poco más. Yo ahora solo sé poner www.gmail.com, ya está, ¿sí? O sea, yo sé usar un programa, pero de ahí para allá no tengo ni idea. O sea, como que se hace cada vez más inaccesible. O sea, es accesible la tecnología, pero es como más inaccesible precisamente esa, no sé si modificación o uso o transformación. O sea, yo a mi teléfono celular no lo puedo convertir en otra vuelta o no lo puedo programar diferente. De hecho, pues bueno, y uno puede encontrar en internet cómo rutearlo, pero ya es que ni siquiera hay unos programas que te obligan a tener en tu teléfono o que te obligan a tener en tu computador. Entonces, me parece que es muy extraño, ¿no? Porque el tiempo que se democratiza eso, hay como una parte que se privatiza, que cada vez, o sea, que yo no sé cómo hacer. Y los chicos creo que saben cómo usar, pero no cómo programar. O sea, a mí no me enseñan a eso en el colegio, sí, ¿no? Ahí quería, no sé, voy a atar ahí atar dos cosas. Una, que lo que acabas de decir, y una cosa que dijo Kish, por ya que hace rato me está dando vueltas en la cabeza también. Pero como con una referencia a ñoño. Sí, porque aquí es conversatorio, pero también cuando yo creo pertinente como dejar algo que de pronto a alguien le pueda interesar, que por ahí leí, porque también se trata de compartir de eso, ¿no? Yo sé que aquí muchas personas están llevando estudios, alguna cosa, y me han aportado cosas y yo puedo aportar algo en ese aspecto, pues me parece chévere. El teórico de medios alemán Friedrich Kittler, con K, ¿no? Kittler. Que él dice dos cosas. Número uno, que él es como de eso, que tiene como esa teoría de que es que todos deberían aprender a programar. Que obviamente hay mucha gente, no estoy diciendo que esa sea la panacea tampoco. O sea, eso también es ríos de tinta y babas han corrido sobre afirmaciones como esta. Pero el tipo también es de los que dice, todo el mundo debería aprender a programar, porque, o por lo menos conocer más de computadores, porque como ahora son el medio imperante, pues el que no lo haga, hay una especie, como llaman por ahí, como de analfabetismo digital, o póngale el nombre que quieran, ¿no? Entonces ahí es donde viene como que hay que aprender a escribir todos estos discursos de que es que para usted ser, como decía Alan Kay, uno de verdad domina un idioma cuando usted puede leer y escribir en él. Y dominar un computador implica aprender a escribir en él, tal vez no aprender a programar, pero aprender a hacer un poco más de cosas que ser un simplemente usuario pasivo. Te digo otra cosa, Sebastián, que tiene que ver también con Quito, que era lo que decía Kish, que es lo de código. Esto sí es una anécdota que de pronto no tiene nada que ver, pero que me parece bonita, y es que él tiene un texto también sobre la palabra código, y va como a los orígenes de la palabra código, y está asociada un poco con la aparición de los mensajes cifrados, que requerían un alfabeto. O sea, al escribir mensajes secretos es algo que está muy, muy emparentado con tener un alfabeto. O por lo menos hay teóricos que dicen, antes de la aparición del alfabeto no había mensajes cifrados. Entonces se requería un alfabeto. Los griegos fueron como los que primero en Occidente tuvieron como un alfabeto ahí sí, pero los que en realidad pudieron hacer mensajes cifrados bien fueron los romanos. Con esta, se me olvidó cómo se llama eso, que es como una vara, no sé si lo han visto, es como una vara grande, como con una tela, y en la tela escribían como las letras, pero la tela cuando se enrolla en la vara, pues el mensaje como que, solamente hay una manera como de poner la tela, de manera que uno pueda leer el mensaje, estalita, una cosa así, estalita, no me acuerdo cómo se llama. Entonces resulta que eso como que se llamaba cipher, todo eso de cifrado y todo viene como de ahí, y este señor Kittler hace una historia como de, ¿por qué se llamaba cipher en Roma? Pero en Roma también estaban los códices, que los códices eran también las órdenes que daba el emperador. Y ahí es donde entra esto como con órdenes de computador, o esto sí es una conjetura mía, con órdenes de computador, o sea, con órdenes. Y lo bonito también es que códice es como la palabra que se usó, códices de la Edad Media para los libros, ¿no? Entonces ahí hay toda una relación entre cifrado, como la idea del concepto de código y de código en computador como orden, y los libros, o sea, lenguaje en general. Eso es una, si lo pueden ver, es bien chévere como ese tipo de cosas. Ahora sí, se van a leer. Como de lo que decías de esa frase, que todo el mundo debería aprender a programar, ¿no? Suena muy bonito y todo, pero claro, al final, no sé, bueno, yo diseñador web, que no era programador para nada y todo eso. Pero con el código me toca pelear mil veces y me meto, o sea, por una rayita, una comita que le pasa a cada vez que después putear 10.000 veces ahí. Y yo creo más, como dijo ella así en algún momento, de hacer las reuniones y veces quiere hacer todo muy horizontal y todo eso. Pero hay veces mejor delegar, ¿no? O sea, no sé, bueno, si lo llaman pendular o... Pero yo hay también que confiar en la gente, ¿no? Entonces, si sí, es un sí, programador sí. Y un freak que le encanta y todo eso, darle el trabajo a él, ¿no? Yo dedicarte a hacer una cosa así. Claro, claro. Y así evoluciona todo un poco más, ¿no? Para hacer, no sé, una aplicación o lo que sea. Por eso yo, una pequeña intervención ahí, por eso yo digo que es peligroso, bueno, en parte a mí sí me gustaría que más gente, no tanto como aprender a programar, pero sí enterarse más de las cosas de tecnología y no simplemente ser un usuario o una usuaria, pero obviamente eso también aparece como una panacea que no es la solución. Aquí yo siempre en redes sociales siempre le he hecho mucho rayo al ministro de Mintic de aquí de Colombia, que es un ejemplo pero clásico de eso, que cada mes está yendo al Chocó a regalar tabletas, y ya incluso la semana pasada salió como un estudio, no me acuerdo de qué universidad, donde decían regalar tabletas no sirve. O sea, como que ya hay un estudio de todas las escuelas en Estados Unidos, bueno, a las que les regalaron computadores y todo esto como de unos 10 años para acá, y que había un periodo como de como de subida de productividad, en donde los pelados como, uy, qué chévere esto, yo no sé qué, pero no preguntaban sobre eso, no coordinaban proyectos para utilizar la tecnología, y pues terminaban simplemente como consumidores, pues viendo YouTube, pues redes sociales y todo. Entonces todas estas ideas de regalar tecnología, pues estaban siendo... Sí, además de ser asistencialistas, pues estaban siendo contraproducentes. Un gran ejemplo y un gran error, digamos, que en presupuesto fue computadores para educar. mucha tecnología, muy buena tecnología, regalada en comunidades donde no hay un contexto y van y les tiran allá los computadores, una antena súper bien. Yo tuve la oportunidad de ver como un montaje completo, una comunidad de 200 personas y ya. Personas que les tocaba gastar su, era gastar un, de 10 mil pesos de gasolina para prender los computadores o para viajar y de vuelta al pueblo más cercano en un pequeño. Entonces uno dice, pues sí, eso es desfasadísimo. Sí. Yo voy a aprovechar porque hay algo que, me, que quería, pues, hablaron ahí algo de software libre y confianza y diseño gráfico. Como que las va a combinar así a las tres. Cuando tú decías un, algo de, tú decías algo de, sí, o sea, desconocemos eso de aquí para allá y yo uso esta parte. Sí, a muchos nos toca, o sea, en algún momento todos nos sentimos en alguna posición desde lo que conocemos. Bueno, yo soy usuario, o yo soy habitante de una tecnología, o yo soy programador. Ahí donde, bueno, aquí sí voy a sacar un poquito mi lado de software libre, mi lado radical, que es, estamos viendo que hay que reconstruir un tejido de confianza. Y yo creo que muchas veces nosotros en nuestra familia hacemos eso. Hay alguien que cocina, hay alguien que va a pagar los recibos, o bueno, para familias más abiertas, hay alguien que se encarga de la seguridad de la casa, y se va dando. Y hay un lado, una labor de confianza. Yo confío en que él cerró el gas y ella cerró la puerta y es una labor de confianza. Pero siempre decimos, ¿cómo es que dejamos las cosas hechas? ¿Sí? Salí, dejé el registro, se puede cerrar ahí, si quieres cerciorarlo, míralo. Si quieres capacitarte para cerciorar el registro, lo puedes hacer. Y yo creo que esa ventana es ya un gran paso a no entregar mucha información. Y otra cosa, de pronto a veces uno dice desde estas herramientas, sí, hay una percepción que yo digo, pues, que es una oportunidad también. Hay mucha gente regalando, pero cuando uno ya empieza a ser usuario y dice, ah, no, es que yo estoy usando, a la medida que estoy usando un poco, o sea, el software libre no es solo programadores, es personas que usan la herramienta, es personas que materializan todos esos conocimientos, son comunicadores, son promotores, son gestores culturales, es un engranaje muy grande que le está aportando a un instrumento, a una plataforma que le va a reducir sus costos de producción a largo plazo. Digamos, hay muchos chicos que los capacitan aquí en programas de software privativo y les hacen un daño tan fuerte, termina el programa y no pueden instalar un sistema de producción musical en su casa, o porque les dijeron Ableton, Pro Tools, y no les dieron una tecnología libre. Denle la libertad que los cojan más adelante cuando ya tengan un bagaje y puedan decidir y tengan con qué costearlo. Entonces, a la larga, yo digo que es una inversión invertirle al software libre, una inversión para uno, ¿sí? Hace un tiempo, bueno, ya creo que tú sabías, yo siempre he trabajado mucho en buscar el CineLerra contigo alguna vez en Open Video, y acerca de eso, como de esa confianza y ese tiempo de, como que ahorita se me vino a la cabeza una conferencia que tuve ahorita en Señor Colombia, pues con un tipo que es muy duro en Transmedia, pues, realmente, ¿no? Y que él decía eso, realmente para nosotros, y es la visión pública, es la visión del Ministerio de Comunicaciones y de Mintiques, el código abierto, los programas de código abierto sí puede que economicen, ¿sí? Pero está hecho para entretener a cierta gente mientras el mundo avanza. Es más o menos es la idea que tiene Mintique. Y es re claro, o sea, fue tan clara como que algún día en una, a enseñar Colombia en una asamblea, alguien dijo, bueno, ¿por qué si hay un déficit económico no utilizamos software abierto? No, mire, para nosotros el software abierto es algo. Y de pronto le hallo la razón en cierto punto, y es que mientras la persona programa, por ejemplo, el Apple ProRes, que es algo, es un codec de video y que tú no puedes utilizar sino solamente en Mac, y bajo eso se mueven todos los sistemas de televisión de pública del país. Entonces yo lo que creo es que de pronto, dentro de toda esa confianza, sí hace falta como afianzar un poco y hacer ese tipo de cosas que demuestren que el software sí, el software libre sí es útil, ¿sí? No más que es algo anecdótico y bonito, ¿sí? Es como que, oiga, no, mire, edité esto en cine, ¡ay, qué bonito! ¿Cuánto se demoró? 4 días. Ah, es el editor, lo hizo en 2 días con Apple ProRes, con el Final Cut, ¿sí? Entonces, como que en medio de toda esa confianza yo llego a entender que haya también una desconfianza de los grandes, pues de los que tienen la plata para ese tipo de cosas de gestión sí. Cultural y todo, y es, bueno, ¿hasta qué punto uno se plantea un fin, sí? El fin es sacar un programa diario, o no sé, una emisión de radio, lo que sea, ¿sí? ¿Hasta qué punto está esa confianza de que esto es útil, más que anecdótico? ¿Sí? Y que me parece una buena reflexión. Yo soy totalmente partidario y me parece genial todo lo que se habla y eso, pero en cierto punto cuando uno ya se enfrenta como a la realidad, eso también en algún punto el software libre tiene que meterse en la sociedad, si no soy útil. Lo que pasa es que ahí hay un círculo vicioso, ahí hay un gran círculo vicioso. Yo soy el primero, pues en sí, ¿no? Como que uno dice, bueno, sí, estos son muy bonitos, los programas libres, pero yo soy el primero que dice, pero si usted va a hacer algo profesional, le admito que tal vez no le sirva. Y si, por ejemplo, usted se va a poner a hacer su tesis y no, es que yo la quiero hacer en software libre, probablemente no se gradúe o algo, pues, ¿sí me entiendes? O sea, todavía yo no lo pondría como para hacer algo... Tampoco usando software libre. Pues crítico, sí. Crítico, oh, también. Ese hombre viene hecha la hombre. Tómelo. Yo creo que de pronto ahí el problema es un poco también como el capitalismo, ¿no? Digamos, claro. El dinero, o sea, ¿no? Sí, y de visiones. El software libre, entonces seguro que hay... Yo tampoco estoy muy enterado de lo que hay realmente, no soy muy erudito en el tema. Pero que hay 10.000 ideas buenas. Pero digamos a lo que una idea medio buena empiece a brillar, la compran y... qué sé yo, por decir algo ahora, bueno, que no es necesariamente software libre, pero lo que es el WhatsApp. O sea, todo el mundo llega, tal, no hay que, y con los datos te comunicas súper fácil, ¿no? Pero ya lo compraron, sí, o sea, sí, ya lo cogen y ya está medio, cualquier idea que medio sale así en software libre seguro va a ser lo mismo. Sí, pero pues mira que yo decía una cosa, que no terminé lo del círculo vicioso, pues hice apenas como la mitad del círculo, que era esa, o sea, una, listo, hacen falta, tal, el mundo real no se mueve, o bueno, parte del mundo real no se mueve con software libre, eso creo que... Uy, no, ahí sí está cerrado porque el Linux está en casa. No, por eso digo, parte del mundo real, como esas cosas que... No, en todo, en tu celular en ese momento... No, de acuerdo, pero lo que yo estoy diciendo, por eso digo parte, o sea, estas cosas ya, lo que él dice, por ejemplo, la televisión en Colombia se mueve con Apple ProRes, bla, bla, bla. Ah, ok, entiendo. Eso no lo podemos negar, es una verdad, pero mal haría uno como, no, es que... Pero ¿de dónde viene la parte del círculo vicioso? Que si de pronto hubiese más programas como de apoyo o un engranamiento, no sé si con las universidades o con de invertir dinero para, bueno, ya están estos programas de software libre que tal vez no funcionan muy bien o funcionen bien pero les haga falta este módulo como financiamiento, es que no quiero volverme tampoco asistencialista, bueno, supongamos que el Estado ponga plata ahí como para las universidades, a mí me parece que eso incrementaría grupos de investigación en ingeniería, por ejemplo, pero que crearían unas soluciones que sí podrían utilizarse en campos profesionales. Pero esto aquí no solamente es en el mundo del software, yo creo que aquí en Colombia sabemos que somos unos compradores de tecnología y no desarrolladores de tecnología, pasa en todos los sectores productivos. Dos cositas, el enfoque. Es que mientras el enfoque del software libre es un proceso tecnológico social, el enfoque del software privativo es un enfoque comercial, es un producto. O sea, yo creo que de ahí, por eso son las distancias tan grandes. Sí. Yo necesito una herramienta para producir. Aquí estoy haciendo un proceso en el que está creciendo, no una herramienta. Claro. Incluso la herramienta puede pasar y puede venir otra. Sí. Bien, es un proceso social, más allá de una herramienta. Pero hay que empezar entonces a generar cómo se articula que el proceso social genere economías que no estén que estén en el marco o que le hagan el hacking al neoliberalismo, o bueno, no sé, porque creo que ahí uno se despega de la cosa política y económica, como que listo, está re lindo el software libre y todo esto, pero, o sea, si uso Audacity para editar las cosas que hago con mi parche de radio libre y pero cuando me toca editar los programas de Señal Colombia, de la Univalle, eso pues obviamente estoy en ¿cómo se llama? El de Premiere, bueno, cualquier cosa, pues es muy chistoso, en el Chirrilab Mauricio nos enseñó a hacer unos micrófonos y como que listo, hacemos los micrófonos los binaurales, después hicieron la prueba de hacer el micrófono que hacía, o sea, con una sombrilla tomaba una distancia larga y lo comprobaron. Sí, el micrófono parabólico. Es el parabólico. Ah, funciona, qué chimba, hagámoslo. Me dice, sí, porque este se parece mucho con el que yo trabajo en producción de cine y es como... Ok. Claro que es que el otro tiene un rango más grande porque el micrófono Entonces queda, o sea, yo me sentí súper triste que después de que veo que funciona el micrófono parabólico, que yo estaba en la esquina y el otro estaba acá y lo escuchaba, qué chimba, qué putería, lo hicimos. El man diga, ay, y saca del carro un micrófono. Mira, este es el que, este más o menos es parecido al que ustedes hacen. Entonces digo yo, ok, entonces para lo activista hacemos unas cosas y para la vida real para hacemos otra. Entonces, No, no, pues de que no sé si esto tiene que ser de militancia, de muerte o vida, de patio, no sé qué. Pero, o sea, sí hay como unas incoherencias ahí, como que... Pues mira que aquí en Bogotá están pasando cosas, es porque eso no va a venir del otro lado. Eso tiene que venir de las ciudadanías y de la gente interesada. Digamos, hoy en día en Bogotá, solo en Bogotá, hay una política pública que cubre el tema de software libre, a una pequeña escala. Pero eso no vino del Estado, eso vino de una presión ciudadana. Y por lo menos ya hay una migración en plataformas de software libre, ya hay, se bajaron un poco de costos administrativos, y eso viene de luchas que eso no lo, o sea, eso no lo van a hacer las empresas. Y yo creo que eso, ya cuando uno se empodera de eso, empieza a generar esas transformaciones. Ahí es donde yo decía, hay que también penetrar en el campo del open source, porque ahí es donde se mueve el sector público. Sí, dentro de lo radical, sí, yo hago producciones y yo uso solo software libre. Incluso en el canal Capital hemos puesto producciones hechas, editadas con herramientas de código abierto y de software libre, e incluso con herramientas que son de fácil acceso y han estado ahí, que usan, sí, usan, allá tienen ahorita es tipo nuevo, pero no es lo único que se puede usar, sí, allá sí, mezclan en muchas cosas. Entonces no es que hay que esperar a que lo hagan, sino que hay un ejercicio ciudadano que tiene que pasar y que tiene que llevar ese empoderamiento tecnológico hasta allá. Y yo creo que aquí ha pasado, o sea, en los últimos 7 años muchas colectividades han generado que por lo menos el tema del software libre ya no sea un tema tan tabú, y que la gente pueda instalarlo en su casa, y que pueda haber un evento, y que puedan haber comunidades que están generando contenidos, y que hay ejercicios donde usa la herramienta, ven, hagamos un taller. Porque ese acercamiento no se va a hacer tampoco lo va a hacer una empresa. La empresa, no hay empresas que hagan software libre y que vendan, o sea, hay open source y hay gente que desarrolla y se sostiene, y es un negocio sostenible. Pero para empoderarse de la herramienta, eso se genera de, digamos, desde este lado hacia allá, ¿sí? Y lo hay. Blender, digamos, es un ejercicio muy bonito. Es open source, pero es un ejercicio muy chévere. Ahorita hay una comunidad que se llama Candlelight, que es como, está yendo a la altura de Premiere. ¿Y dónde se aprende eso? En laboratorios que la misma gente organiza. Y hoy por hoy uno ya ve FlowBlend, ve OpenShot, en producciones que uno dice, sí, pues no uso el Movie Maker. Esas cosas yo creo que vienen desde lo que estemos en la capacidad de poner desde la gestión cultural. Y digo desde la gestión porque es que yo creo que aquí hay muchos gestores y yo creo que tenemos ese pie y esa oportunidad de meter, atravesar dentro del tema de primero la política pública, porque si no es que sea asistencialismo, es que el presupuesto público hay que tomarse para fortalecer lo público. Y en lo público caemos todos. Yo creo que no era la única vía, o sea, como sí, quedarse sí, uno como esperando a que entonces le financie. Sí, hay también un toque de radicalismo. Yo siempre, o sea, Luisa lo sabe, siempre intenté, pero yo me di cuenta que la manera de hacerle el gol y de utilizar esas cosas eran callados, ¿sí? Entonces, no sé, le instalé el Magic Lantern a mi cámara, comencé a editar con programas, pero entonces ahí entra otra cosa, y es que usted me dice, bueno, sí, enseñar en Canal Capital hay unos programas y todo, pero la verdad, yo sí siento que todavía lo que se hace con eso es muy precario, muy precario. Y igual va lo que tú decías, ¿sí? O sea, como que se asocia con lo precario. Y yo he intentado lucharla, ¿sí? Es como, bueno, tal, editemos con eso, uy, pero es que vamos a corregir color. No, pero es que están hasta ahora desarrollando, ¿sí? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, no es como un ataque, sino no. Es más... el pensar que yo creo que mientras las comunidades que desarrollan llegaron acá y como lo que tú decías, lo compran, no, ni siquiera es que lo compren, es que mientras tú llegaste acá el otro ya va mucho más lejos. Cuando tú te demoraste 2 pasos para llegar, 2 minutos para llegar acá, el otro ya lleva muchísimas cosas más adelante, ¿sí? Entonces es como una guerra de paradigmas, que es lo que hablábamos, que hay una mucho más fuerte. Entonces yo lo que creo es que la reflexión que yo he venido pues adquiriendo a partir de todo esto es que hay que meterlo poquito a poco. Sí, poco a poco. Ni siquiera como eso de es que todo lo voy a hacer con el micrófono. Bueno, a veces no funciona el micrófono, ni funciona el PVC siempre, ¿sí? Ni funciona... Pero yo ya desde la experiencia que he adquirido, que es totalmente... A veces ha sido frustrante, pero también muy enriquecedora, es... A veces lo mejor que uno puede hacer con esto es compartirlo, a quien quiera cogerlo. Pero muchas veces hay que meterlo calladito, porque siempre el software tiene esa visión de... Y lo mismo, o sea, es como lo que tú hablas del hacker malo. Ahorita el software libre en Colombia es el software libre precario, pobre, chirri, Canal Capital. De verdad, o sea, se lo hace. No, sí, no, y es verdad, y es una vaina que se identifica. Es triste, pero también es una oportunidad. Démosle la palabra, como que creo que lo que pasa es que yo vengo de dos áreas es un poco complicada. Antes estudié ingeniería mecánica y hacía animación, y estudié más y todas esas maricadas. Y en Rhinoceros, un poco de cosas de esas. Y uno se encuentra ahora vende y dice, a ver, tanto que me maté la cabeza y ya está la herramienta y sale mejor y funciona mejor y no tengo que pagar 20 millones de licencia. ¿Sí? Digamos eso en un buen estándar de industria. ¿Sí? Siempre que sale el debate sobre qué tanto los programas que voy a utilizar me van a servir porque yo hago una labor tan impresionante y tan grande y tan gigante y tan grande que con el debido respeto porque entiendo que por el acuerdo que acabo de escuchar que la mayoría de ustedes trabajan en medios, pero también trabajo en medios. ¿Sí? Y digamos de la experiencia en producción de televisión que yo tengo, la verdad es que no se utiliza la mayoría de cosas de esas que dicen tan impresionantes que tiene Premiere y no, y hay años, o sea, la mayoría de correcciones de color las puede sacar hasta con la video, pues que no es que sea la herramienta más avanzada, ¿sí? Es decir, Cinerepa está feito, ¿sí? Sí, la interfaz está feita. Todavía hay como que uno mismo dirige estas 50, ¿no es que? Sí, pero también digamos que es un problema de esquematismo mental. Digamos hasta el punto en que uno puede utilizar la herramienta, aflojar un poquito la cabeza de las cinco cosas que nos han enseñado para poder utilizarlas. En nuestro uso cotidiano, en el uso cotidiano de cualquier persona, que es un ácido ofimático, un navegador, un programa de chat y otro par de pendejadas, para realmente la herramienta funciona al pelo. Sí, tanto que se pues frente a cómo va el otro avanzando, pues tanto que se copian los escritorios. O sea, el Windows 8 utiliza un poco de forks de Binome ahí, uno detrás de otro. Pues, sí, el Mac, sí, la misma cosa. ¿Hace cuánto funcionaba ese escritorio de Genome? O sea, de Genome 2 hasta ahora, Mac lo que ha hecho es copiar el código, adaptarlo, ponerle sus backdoors y ponerlo bajo su licencia. Y chao, ¿sí? Entonces, digamos que yo creo que es más uno para trabajarlo con tranquilidad, pero si necesita otra herramienta, buscarla. ¿Sí? Pero hay herramientas que ni siquiera existen dentro del software privativo, que existen en el software libre. Hay herramientas de modelamiento molecular para biología que no existen en software privativo, ¿sí? Entonces, muchas veces estamos con un problema esquemático que nos han metido las academias y que nos han metido el mundo del trabajo, pero es como cualquier herramienta. O sea, ser hacker no se trata de ser un duro rompiendo pendejadas en servidores, sino se trata de adaptar herramientas para la vida diaria de uno. Pues el único que las puede adaptar es uno. O sea, no va a haber alguien que le llegue con el gran manual de uso de la herramienta, ¿sí? Por lo menos muy bueno eso último que acabaste de decir, vamos a mirar la imagen encima de tu cabeza. Estaba hablando bastante sobre esto, señor. Sí, eso era un poquito como lo que quería que hacer ahí era como lo que era un vendedor de humo, ¿no? Haciendo como una parodia como de lo que era Foucault, de que escribía sobre el cuadro de Madrid, esto no es una pipa. Es como, esto no es un hacker. Esa era como la idea. Que es como lo que vende, bueno, obviamente la intención de la otra era completamente distinta, pero pues simplemente apropiarse un poco como del término, pues de lo que venden los medios, ¿no? De cómo hubo en los 80s, a partir, que obviamente sí hay, digamos que sí hay una evolución, yo tampoco voy a decir que lo del hacker que se entromete en sistemas de cómputo hacia la fuerza para hacer un daño, no tiene que ver con de pronto esta visión más bonita del hacker colaborador y bueno, bla, bla, bla, bla. Es una vertiente, me parece a mí, o sea, tampoco se puede desligar. Es una vertiente, pero digamos es casi que la única que está siendo amplificada por los medios a partir de, pues, de toda una serie de sucesos que ocurrió en los años, desde los años 80, ¿no? Cuando un poco de pelados, cuando ya se empezaron a popularizar los computadores personales y ya estaba pues unas redes ahí más o menos primigenias, tal vez internet ahí, pero como en pañales, más como esas redes de boletines y BBS, bueno, pero eso ya es otra historia de la historia de las redes, es otro capítulo. Sí, la prehistoria de las redes es otra cosa más complicada. Fue cuando esta vertiente como de los hackers, que algunos llamaban así como un poco, no sé, porque yo la palabra anarquismo la concibo distinta, pero he leído algunas como donde cuentan todo esto, donde los clasifican simplemente como anarquistas radicales, ¿no? Que se van como al lado, por utilizar otra metáfora que no me gusta mucho, pero no se me ocurre ninguna otra lastimosamente ahora, el lado oscuro de la fuerza. Entonces, lo que quería era simplemente... Sin comercialización, por favor. Sí, sí, por eso digo que no me gusta mucho, pero he de reconocer que es una metáfora que se utiliza también mucho. Pues podríamos darle a las otras. Aquí lo que quiero decir, por encimita como esto, todo esto de los hackers. Y una referencia final, pues simplemente es que fíjense que uno aquí se llena, para que lo pensemos más como de, en las discusiones finales, es que uno siempre se llena como de ejemplos anglosajones y todo esto, y como que los nuestros quedan a veces un poco invisibilizados, ¿no? De pronto por ahí ya hemos hablado un poquito de cómo con esto de lo ancestral, lo que vos decías, de, claro, de Floca en las historias también, de fiasco y todo, que sí. También nos ponemos a hablar acá. Como procesos, sí, sí. Escuela también. Que fueron como, pues, como malucas, pues. Pero bueno, entonces de pronto el aporte nuestro, como cuál será, o como cuál es la lectura latinoamericana de todos estos fenómenos de los hackers. Sin embargo, pues como tampoco yo me pongo a veces con esos discursos de un poco de anticolonialistas y todo, de que no, es que no voy a hablar de los extranjeros, sino apenas de los de aquí, porque también parece como una bobada. ¿Sí? Pues precisamente con ese tema, yo tuve una inquietud mucho a finales del año pasado, era eso, cuál es el aporte, digamos, de lo latinoamericano en toda esta gran comunidad, digamos, un aporte sustancial, pues porque solemos ver, nos acostumbramos ya a ver, normalizamos que la mayoría de proyectos de software libre se hacen en el primer mundo, donde gente que está todo el día en la universidad con los medios y todo para trabajarle, o en la academia, pues puede aportarle a eso. Entonces me dediqué como a buscar proyectos que estuvieran teniendo un impacto real, y nacido desde Latinoamérica me encontré con el proyecto de Linux Libre, que es un proyecto nacido de un desarrollador, un profesor brasileño. Sí, se me va el nombre ahorita, se llama Andrei algo. Bueno, yo estaba tratando de cuadrar una entrevista con él por correo para publicarla en un fanzine que hago a veces. Voy a sacarla dentro de poco. Y pues él nos contaba básicamente que era eso, un proyecto nacido de una inquietud latinoamericana acá, de una comunidad netamente, digamos, brasileña, argentina, ¿sí? Que quiso coger el núcleo del kernel de Linux, que se digamos, supuestamente está bajo el personalismo de Linux Torvalds y todo eso, pero que, digamos, mete mucho código privativo al núcleo y eso, ellos lo que hacen es limpiarlo, dejarlo solamente como con cosas que son disponibles y de código abierto, y fue gestado acá en Latinoamérica, e incluso a nivel mundial, digamos, se reconoce mucho el proyecto, pero no está como con esa marca diciendo esto fue hecho en Latinoamérica por desarrolladores latinoamericanos, porque simplemente cuando salió en su momento fue una semilla muy, muy acá, muy local, pero se liberó al mundo. Entonces ya después de 2-3 años de desarrollo, la gente en varias partes del mundo le ha metido la mano, y ya pues yo podría considerar que, aunque nació acá, pues tiene una influencia muy, muy, muy, digamos, mundial, que creo que es el objetivo último de todas estas comunidades del software libre. Sí, sí, claro, es cierto. Vino azul, ¿cierto? Pero fíjate que yo estoy de acuerdo, y tampoco se trata, a eso es a lo que voy, tampoco se trata como decir, bueno, ¿y cuál es el sabor de aquí y todo eso? Porque, bueno, esa es una discusión también que... Pero sí salen sabores, porque son contextos sociales. De acuerdo, salen sabores, pero tampoco nos podemos como cerrar, pues, como a los sabores de otros lados, ¿no? Pero sí hay un problema muy específico de Latinoamérica, pues viéndolo completamente cuantitativamente desde el punto de vista de indicadores. Y es que de los mal llamados países o regiones, bueno, Latinoamérica no es un país, pero regiones del tercer mundo, obviamente mal llamada, pero estos indicadores siempre los dividen en estas cosas. Creo que siempre uno ve más personas desarrollando en países asiáticos, por ejemplo, que pueden tener condiciones económicas parecidas a las nuestras. O peor. O más extremas. O más extremas, sí. Eso es algo como también como para analizar, como, bueno, ¿por qué? O sea, aquí siempre como que hay un rezago, a mí sí me parece que hay un rezago, pero pues, como cuáles serán las causas. Pero bueno, eso lo podemos dejar ahí en el tintero para brevemente. Eso sería otra charla y es muy interesante. Sí, no, es que aquí hemos hablado de muchas cosas que podrían dar para muchas charlas. Que de pronto alguien se anima, ¿no? Y dice, ¿qué habla con este muchacho? De pronto ahí le... La de mañana, la de mañana. Un proceso que me tiene muy inspirada es el de Platovedro, en relación a la Hacker School, que tuvimos ahorita allá en Cali la oportunidad de, pues, como yo, de ver unos chinos que, pues, que no son ingenieros ni nada de eso, que se la pasan montando tabla todo el día y... O parchando por ahí, crecieron en la escuela de Platoedro, y ahora unos editan, otros cacharrean con lo electrónico y todo esto, pero como que hace parte del ejercicio de hacer la vida, más allá de, es que me voy a especializar en esto. Entonces como que a veces me lo cuestionaba yo en el colectivo en el que yo estoy de chicas, que es como súper enfocado a software libre y todo eso, y claro, las metas a veces no se cumplen en relación al nombre, en relación a poder migrar, a usar las herramientas, ¿no? Y allá pues no le ponen sino hackers cool y aquí hacemos lo que nos da la gana. Y unas niñas súper jóvenes que salen a montar tablas, salen a dictar el taller de cine y después se suben, ay, ¿por qué no migramos esta máquina también a Linux? Está ya dañada. Y ya lo hacen y así, ah, espere que por el chat, como en la actividad de hackear, pero haciéndolo, o sea, es más allá de somos tal cosa y hacemos y decimos. Yo era, qué impresionada realmente, porque como que es un proceso que con las chicas de Fox Chicks estamos tratando de hacer y como que cuesta un montón de trabajo, y ellos lo hacen en el día a día, como, ay, esto, ¿por qué? ¿Qué onda? O sea, hay una cosa hermosa como en la curiosidad de estos seres que están, como, o esos espacios que están propiciando la pregunta en las personas, sino como, es que software libre la respuesta, o es la cultura libre la respuesta, o es el fancy. Entonces, en Cali, después de que estuvimos haciendo taller de comandos, de Linux, de no sé qué, una de ellas dijo, no, es que esto tenía una bitácora de todo el taller, yo lo fui haciendo y todo eso, pero, o sea, o hacía o tomaba apuntes, no más, yo no podía hacer más. Y ella ya había migrado la máquina, ya había hecho un pad con todos los apuntes, y dijo, no, ya, vamos a hacer un fanzine de esta vuelta. Y es como, oh, marica, ten que irse. Y como, weón, o sea, haciendo la vida, haciendo las cosas también son como otros ejercicios de, pues, de crear espacios también como menos envidiados, que tiene que ser software libre. Por ejemplo, Palomo es uno de los chicos que edita, y él dice, ay, a mí, Juan, con su cara en la, a mí me gusta editar mis videos de con Premiere, y yo hasta que esa herramienta no sea mejor, no sé qué. Y el otro le dice, calle, porque allá manejan la pedagogía del bullying, ay, estúpido, yo sí edito con Highlife y me quedan igualitos a los suyos y no estoy... Entonces, bueno, es como una cosa de un... Se van enfrentando con la herramienta y dijo, y vamos a migrar todas las máquinas de aquí, y suerte con su Premiere, usted va a ver qué va a hacer. Ah, entonces, bueno, ahí van ellos mismos dinamizando el espacio y viendo cómo van, pero uno, que es más pro, que tampoco es muy diferente al otro, edita en Premiere, y el otro dijo, no, a mí la herramienta me funciona y... pues esto es lo que hacemos, y además acá en Live no le conozco todo lo que tiene, no me imagino este otro que ya tiene el último Premiere, o sea, tampoco. Entonces, bueno, ahí se van enfrentando ellos mismos con el aprendizaje de ellos, o sea, es, era muy chistoso, como, yo soy como, páseme en la USB la imagen, ellos, ay, por la IP, por no sé qué, ahí se lo mando, yo, usted métase a mi computador, yo me meto al suyo, y pues, ¿en qué carpeta lo tiene? Como... métase a mi compu, estamos conectados en la misma red. No, yo estoy en el tercer piso, yo no voy a bajar. Entonces yo decía, unas cosas que son súper elementales para un ingeniero de sistemas, de ser re huevo, mandarse por intranet cosas. Estos chinos que tienen 17, 18 años, que les digo que tienen un, o sea, los ven, es un perfil de otra cosa, que no tiene nada que ver con informática, hacen eso en el día a día, aprendieron algo y ya empezaron a hacerlo. Que era mi pregunta con lo de Mauricio, o sea, sí, hace algo y hace un taller y aprendimos micrófonos, pero en la vida real utiliza otras herramientas. Estos van haciendo y van usándolas y ya no es como, ah, sí, es que liberemos el software y hagamos... No, o sea, sí, no es la batalla, claro, sino, pero mira, listo, que... claro, hay que documentar porque esto lo puede aprender otro. Listo, ya, todo bien. ¿Quiere que dé un taller? Yo lo dicto, todo bien, yo se lo enseño. Yo ya lo aprendí, yo ya se lo enseño. Así, o sea, sin un miedo también, ¿no? Como que hoy recibieron la clase y mañana la dictan. Okay. Pero, hay que ver, pero son los ejercicios de cómo ellos van aprendiendo. Y mira que Platoedro es un caso particular, creo que en todo Colombia. Es la única casa cultural que ha logrado sostenerse 10 años. Y por eso ellos se enfocaron en un proceso. Yo conozco ese proceso, yo les llevé Tender Life allá, unos me odian, otros no. Pero eso como proceso, o sea, tiene una familia de 10 años. Y en un diagnóstico previo que hicimos a unos amigos de espacios que han logrado trascender, Platoedro es uno de ellos. Y ese proceso de empoderamiento son pelados que empezaron en la escuela de laboratorios desde los 12, 11 años. Y empezaron, ¿cómo? A usar herramientas. O sea, la experiencia es relevante en la medida en que el conocimiento lo van aplicando a una necesidad ahí y en la marcha van aprendiendo y se empoderan de todo. Y los chinos ahorita están frenteando proyectos, gestionan y tienen que ir allá a gestionar, a buscar presupuestos para sostener un espacio que se funciona. Ni es libre, ni es privativo, pero está en todo lado. Y yo creo que es uno de los referentes, esa experiencia es re bonita y creo que ahí es donde uno tiene que ver que la experiencia, o sea, si uno quiere trascender, tiene que dar un enfoque de proceso. Las herramientas vienen y van, incluso muchos proyectos de software libre fracasan, o no fracasan, simplemente se abandonan. Pero los procesos quedan, y casi que todas las herramientas de software libre que han trascendido es porque tienen procesos muy relevantes de fondo, comunidades muy fuertes, y que generan, en la marcha, generan cubrimiento de necesidades. Yo quería decir, hay una cosa, ya para continuar y ya de pronto acercarnos al final. Pero ya como en el pasillo previo al pasillo de final. Ahí hay dos cosas, como para también introducir a lo de los hackers. De todo lo que decía Ana, por ejemplo, a mí me parece que lo de hacer es como lo más importante. Pero también hay dos como críticas que yo creo que debería haber a veces cómo podemos un poco como mejorar la situación. Ya me parece que todavía muchas personas a propósito tienen una idea de todo esto libre como de gueto. Digo a propósito. ¿Por qué? Porque opera un mecanismo parecido, pues, al pues, me da pena decirlo así, pero al del capitalismo. Es decir, yo soy hacker como elemento diferenciador en la sociedad. O sea, si alguien se compra de pronto estas zapatillas para verse mejor que el otro, o el otro va a tal concierto, o este otro tiene unas gafas de tal tipo, entonces hay unos que practican todo eso como, no, es que yo soy hacker como para sentirme mejor que los demás. Eso a mí me parece que funciona mucho. No digo que funcione en el sentido de que sea bueno, sino que uno lo ve mucho más bien, se da mucho, exactamente. Y a mí me parece preocupante. Y pues una, como siempre, cuando empezamos a hablar que les hacía la pregunta, las reflexiones también continúan un poco como hacia allá, ¿no? Como de cómo un poco uno, hay maneras de defender la individualidad, pero los hackers siempre tienen, y aquí es justamente, introduzco como lo de los hackers, una parte en su ética muy importante, que es que el reconocimiento lo da a la comunidad, pero no uno mismo. O sea, el conocimiento se lo dan a los demás por, bueno, usted es muy hábil, usted es un duro, yo no sé qué, pero son los otros, y si alguien se convierte en una autoridad por eso, o sea, por más que hablemos de plano, también pueden surgir personas que lideren, pero es justamente porque hay un reconocimiento de la comunidad, pero hay muchas personas que quieren como darse ese autorreconocimiento a partir como de estas prácticas, como de guetizar, no sé si existe género, pero bueno, aquí, para el caso existe. Sí, para el caso, como dirían ustedes, aquí hemos el idioma. A mí, yo tengo un problemita ya como con el verbo también, pero digamos la idea estaría allí. Y lo otro es que también creo que hay un poquito a veces de bullying, de un bullying software librero. También me lo han dicho muchas personas. Una vez escuché a alguien, ya no recuerdo quién, pero se me quedó la frase en donde decía como es que un software es como un zapato. Usted se pone el que le guste, el que le parece bonito, con el que camine chévere y el que pueda pagar. Es decir, tampoco debe haber una imposición para usar software libre. A mí me parece que hay una, es decir, es chévere y debemos promoverlo, pero para mí personalmente hay un imperativo por encima de usar software libre que es parte del imperativo hacker y es hacer. O sea, hay que hacer. Ante todo hay que hacer. Que de pronto uno para hacer, si no, es que yo no me siento cómodo con esto y me tocó hacerlo, o bueno, o quiero hacerlo en Premiere, pero hago. Eso es lo importante, hacer. Porque tampoco creo que la idea sea caer en dogmatismos. Para ir poco a poco como con la, bueno, no poco a poco, no sé, más bien rápido, con la historia, pues es que esa historia de los hackers también es muy larga, pero simplemente como sacar los puntos, que dice ahí el proyector sobre caretas, pero ese es de mi, dale Gaby ahí por favor a la barra o alguna cosa, a la barra nomás. Siempre está, eso que ven ahí es el famoso Space War, ¿no? Que es como el primer muchos dicen que es el primer videojuego. Siempre que alguien dice el primer, eso ya es apócrifo, sí, ya hubo antes uno. Pero en mucha literatura aparece como el primer juego moderno, videojuego moderno, que es hecho en el que era uno de los computadores clásicos hackers, que es el que está ahí, que es el PDP-1 de Digital, fabricado por supuesto por los militares. Entonces aquí viene de nuevo como esa contradicción un poco, que fue de los primeros que tuvo monitor, porque pues era para monitorear los aviones y todas estas cosas del cine, ¿no? Pero al tener monitor, pues fue de los primeros que era interactivo, es decir, que lo podían conectar, ahí hicieron como los joysticks, el famoso, no sé, pues me acuerdo, es como del apodo Slot Russell, que fue como el que inventó este juego Space War, que creo que es el modo en que era el juego es como tan común que mucha gente, yo creo que ya lo tiene muy familiarizado, que es el del cohetico que se disparan entre ellos, pero para esa época eso era como revolucionario, ¿no? Incluso eso todo tuvo un proceso comercial, que es que mucho tiempo después el fundador de Atari, como que como eso era software libre también, ese tipo de programas, simplemente cogió uno, lo adaptó, lo peluqueó, de hecho, o sea, lo hizo más sencillo para venderlo en arcadas, que era lo que se llamaba Computer World, que fue como antes de que apareciera el Pong, el primer Pong, que es como también el primer juego, videojuego, pero de echarle monedita. El señor que hizo eso como que se apropió un poco de esto. Entonces toda esta historia de los hackers, pues, es que de nuevo, es una historia que voy a intentar dar como en 2 minutos, pero es simplemente el hacker clásico, pues, que es gringo, por eso también a veces es como esa incomodidad, como bueno, y uno, ¿por qué se familiar? El mismo término es inglés, tampoco tengo problema porque sea en inglés, pero pues ahí hay muchas reflexiones que pueden salir alrededor. Si hubiera sido coreano, hubiera sido un poco más difícil que lo estuviéramos diciendo. Sí, sí, sí. Entonces surge en el MIT, o sea, como el hacker clásico es del MIT. A finales de los años 50 venían de unos trenes de modelamiento, unos clubes de modelamiento de trenes, que hacían cosas eléctricas con electricidad, y les gustaba hacer estos trenes con... Ahí viene de nuevo como un poquito como el cacharreo, ¿no? Con las palanquitas y que se moviera el tren, etcétera, etcétera. Y cuando empezaron a llegar estos computadores del MIT, pues obviamente ellos quisieron pasar por ahí su interés, pues... pasó de los trenes a estos computadores. Pero estos computadores, pues estábamos en una época en donde no había computadores personales y pues estaban completamente guardados. Y ahí viene como mucha de la ética hacker, viene de ahí. Eran unos aparatos en unos cuartos a los cuales uno no tenía acceso porque apenas había uno. Y siempre era la lucha como por tener acceso, porque la información fuera libre, por poder utilizar el computador, porque utilizar el computador es bueno, entonces... Toda esta idea de no verlo simplemente como un aparatejo de procesamiento de datos, sino algo para hacer muchas otras cosas, como una, haciendo como una, ¿cómo se llama eso? Una paráfrasis de Turing, que hablaba de la máquina universal. A veces hablan de la máquina universal de medios, es decir, es como desde el novelista hasta el que hace películas, hasta la que quiere ver recetas en YouTube, todos pueden utilizar un computador para sus fines creativos. Entonces, pues es una máquina muy poderosa. Entonces, esto es simplemente un hito hacker como del 62. La otra imagen así que me pareció como clásica era esta, la del juego de la vida, el famoso juego de la vida. Es el símbolo hacker, ¿no? El famoso glider. Ese juego de la vida es simplemente un sistema matemático de modelación de fenómenos, pues, que se puede aplicar a muchas cosas que no voy a entrar en detalle porque ya son escabrosamente matemáticos a veces, pero imagínense simplemente una matriz donde hay como estos organismos que se mueven y ellos están modelando algo, y pues este es como el de pronto en el otro gráfico, creo que lo... ¿no? Ah, no. Pero bueno, aquí quería mostrar cómo me devuelvo yo en esto es algo ya más entrado en los 70s. Estas otras dos cosas que mostré eran de los 60s, y aquí es donde ya la cultura hippie como que empezaba a permear un poco esto de los computadores, ¿no? Que era lo que yo les decía ahora, como hasta los años 60, la gente con los computadores era, o los activistas sobre todo, eran un poco ludistas, o sea, el computador era la máquina del opresor. Pero aquí como que empezaron, oiga, es la máquina del opresor, de acuerdo, pero de pronto nosotros también podemos empezar a utilizarla para nuestros fines. Esto fue una revista, a mí me gusta, siempre traigo este referente porque para los que hacemos fanzines es como ver una cosa de estas, a mí me recuerda inmediatamente un fanzine. Y pues era una especie de fanzine que se llamaba así, People's School. Computer Company, como la compañía de computadores para la, que no era una compañía, sino que era simplemente una publicación donde enseñaban a usar computadores. Eso es como el 72-73. Y muchas de estas cosas, bueno, ahí me traje como la parte en inglés, pero no encontré la diapositiva que yo ya tenía traducida. Pero fíjense que aquí hay una cosa que a mí me parece como muy, muy curiosa, es que esto, o sea, no, nunca existió un manifiesto de ética hacker como tal. Así como el de Stallman, que él dijo, estas son las cuatro libertades del software libre, cual Moisés, y creo que él a veces se cree un poquito así. Nunca hubo nadie que dijera cuál era la ética hacker. Esto es más obra de un libro que, si lo pueden cascar por ahí, creo que está en español también, que está ahí referenciado, que es Hackers, los héroes de la revolución de los computadores, que es casi que una historia, ¿cómo es que se llama eso en periodismo? Como una historia de vida, como de una crónica, a partir de entrevistas, a partir de muchas cosas con los hackers clásicos, en donde el tipo reconstruye desde finales de los años 50 hasta casi entrados los años 90. No, pero ahí en los años 90, porque lo escribieron en el 84, se fue a la reedición, pero como hasta la aparición del término software libre. Y este señor es el que llama a Stallman el último hacker. En este libro es donde aparece la referencia, que creo que Stallman también debe feliz que le hayan dicho eso, que él es el último hacker verdadero. Este señor fue como el que intentó, de alguna manera, a partir de estas entrevistas, resumir qué era lo de la ética hacker, qué es lo que está allí consignado en esos 6 puntos. Acceso a los computadores y a todo lo que le pueda enseñar algo, ya no veo bien, acerca de la manera como el mundo funciona. Bueno, ustedes pueden ahí leer. Fíjense lo que hablábamos ahorita, el hands-on imperative, como el imperativo es hacer. Entonces, el imperativo es hacer. Segundo, pues ya está más fácil de leer, toda la información debe ser el libre, desconfía de la autoridad, promueve la descentralización. Fíjense que todo esto suena como muy común y común. Por ejemplo, el tercero suena como reanarco, ¿no? Como desconfía de la autoridad, promueve la descentralización. Pero Levy dice que, curiosamente, ninguno de estos tipos eran más bien hasta un poco, no voy a decir apolíticos, porque esa palabra no existe, pero no estaban fijándose en elementos clásicamente políticos de alinearse con tal partido o tal cual otro, sino que ellos lo que querían era acceder al computador, que mucha gente pudiera acceder al computador, en estos computadores centrales, y que entre más gente fuera mejor. Tal vez no tenían una intención política, sino pues, o técnica, o de gomoso de una tecnología, pero la conclusión, pues, a mí me parece evidentemente política, ¿no? Claro. Algo que soy de San Francisco, donde hay muchas empresas de computadoras y todo, y muchas empresas muy capitalísticas usan palabras del activismo, como sí, vamos a romper el sistema o cosas así, pues solo por tener esas palabras no significa que no es metido en capitalismo y opresión. Y eso que estás diciendo, supongo, no sé si algunos leyeron que ahora San Francisco está sufriendo un problema de gentrificación asociado a todo esto de las startups y de las empresas de tecnología. Trabajo mucho con eso, como usar tecnología, pero contra la gentrificación, y es muy complejo, claro, siempre. Y de cómo todo este fenómeno de las startups. Sí, los empresas de tecnología son haciendo cosas peor que hace el gobierno. Exactamente, sí. Yo creo que varios leyeron ese artículo que fue... ¿Estuvo cómo? Pues bueno, hay varias versiones. Yo vi una española, pero creo que era también adaptación de una cosa en inglés. Y bueno, sí, era como esto de San Francisco. Que de nuevo aquí en Colombia a veces también sufrimos eso, ¿no? Que es, por ejemplo, de nuevo volviendo a mi TIC, pues es que no podemos dejarlos ahí sanos. Que es lo de cómo vamos a salir de la pobreza a través de la tecnología y todo, así lo han dicho en palabras planas, y como que promover las startups y las apps y todo eso, como si hubiese una relación unívoca entre generar este tipo de empresas y salir de la pobreza, como si eso fuera un generador de comida automática. Pero es que ni entienden, o sea, nosotros recién nos ganamos una beca con el MITIC, y entonces los jurados dicen, bueno, esto es un proyecto transmedial, porque pues uno, así como ellos le mienten a uno, pues uno también. Entonces uno, bueno, ¿qué quieres oír? Nosotros les escribimos, denos esa plata, que vamos a hacer cosas más increíbles que eso que ustedes dicen transmedial. Y entonces el jurado dice, bueno, este proceso es transmedial, pero responde más a un proceso. Vamos a subvencionar, es un proceso. Y hemos, o sea, el abogado de Mintic no entiende que es un proceso y no un prototipo. Entonces el man, yo decía, pero esto no es la lógica de un videojuego, no tiene la lógica de una página virtual, no tiene la lógica del ebook. Esto es un proceso y los jurados eligieron y ustedes están en capacidad, ustedes estaban en capacidad de decir, acatamos la norma del jurado o no. Si ustedes no entienden que esto es un proceso, bueno, entonces no importa. Pero desde el abogado se siente feliz que por fin entendió que es una foto en alta. Dice, ay, como un chiste a todos los que estábamos en la reunión. Yo digo como, o sea, a mí no me parece chistoso que estemos hablando con un abogado en una beca de Crea Digital que le parece súper innovador que él ya entienda que es una foto en alta. Es como, o sea, pongas en serio que están dando como 2,000 millones de pesos para proyectos y ustedes no entienden qué es lo que están haciendo. Entonces, sí, ahí hay unas contradicciones de lo que ellos dicen que están motivando, innovando, y bueno, ahí entramos los que estamos haciendo cosas, yo digo chéveres, porque las estoy haciendo, yo conozco un montón de gente, pero, y seguramente los proyectos que se presentaron son increíbles, pero no responden a las realidades del desarrollo de un proyecto. O sea, por ejemplo, los chicos están haciendo programación, o sea, a diciembre tenían que entregar un montón de código, no importa, no importa, entreguen, que ahí, y después les damos 3 meses más, y es como... Ok, o sea, esa lógica no está respondiendo al desarrollo o a la innovación de una industria ni siquiera creativa, si es que lo quieren hablar en términos capitalistas. A mí más triste que ese caso que estás poniendo ahí, que es triste, pero es que ese mismo modus operandi es el de los legisladores, que es peor, porque son los que toman decisiones para todo un país. Así, o sea, las decisiones de propiedad intelectual en entorno digital y todo eso muchas veces la toman congresistas asesorados por abogados que tal vez tampoco saben reconocer la foto en alta resolución, y para lo cual muchos de estos términos pues son completamente desconocidos, y tampoco, o sea, yo no estoy pidiendo pues que todos lo sepan, pero tampoco buscan la asesoría, y sobre esa ignorancia deciden. Sí, y jodiéndonos a todos, obviamente. Afortunadamente, yo creo que no siempre es tan inocente, o sea, también esa ignorancia. No, de acuerdo, claro, es muy funcional en términos de que alguien que sí sabe le redacta qué es lo que tiene que ir a decir. No, de acuerdo. Que está vendiendo tabletas. Pero es que yo creo, a mí siempre me parece que la política es una mezcla como de ineptitud con mala leche. O sea, Oportunistas. Digamos la política de ellos. Sí, la política de ellos, exactamente. Era la aclaración. Sí. No, así estuviera. Puede que esté el de buenas intenciones. Supongamos, hagamos un reductio absurdo, o sea, supongamos que hay uno con buenas intenciones, de todas maneras por inepto la va a cagar, es como que quedamos en las mismas. Pero bueno, sigamos como con lo que dice acá. Aquí está un poco como lo que les decía, que el reconocimiento, o yo asocio eso con que el reconocimiento lo da la comunidad, ¿no? O sea, los hackers deben ser juzgados por lo que hacen, bueno, en este caso como por su hackeo, y no por criterios como tontos o bueno, no sé exactamente cómo traducir ese bogus. Bueno, tales como grados, edad, raza, oposición, bueno, y ahí podríamos poner todo un índice de etcétera allí. ¿Rating? Sí, bueno, como sucede en el FDC, por ejemplo. Es como la respuesta de Linus Torvald a las críticas que hace, por ejemplo, las comunidades LGBT o las demás feministas. A mí me parece, ahí tenemos un problema en Fox Chicks. El término, la cosa de la meritocracia. Y él dice, a mí no me importa si usted es mujer, si usted es gay, si es lesbiana, usted haga, y en cuanto hace, lo reconocemos en Linux. En la discusión del feminismo y estas cuestiones me parecen irrelevantes. Es la posición de Linus Torvald en cuanto a esto de la meritocracia, ¿no? Dice, haga, claro, y eso. Digamos que a mí me parece una mierda lo que dice Linux Torvald, porque en estos espacios yo lo tengo que decir 5 veces para que me lo crean, y yo soy ingeniera, o sea, a mí no es como, es el mito de la mujer dentro de... No, es que cuando yo me vi enfrentada a la universidad con un proyecto de programación y les dije a mis amigos, ¡hey, aquí está la vuelta, no sé qué! Me dijeron como, se sentaron los 4 manes del equipo a mirar y a remirar, y era como, puta, si lo propone Ricardo, fijo, dicen, listo, firmemos, imprimamos, y yo le pongo las fotos y ya. O sea, a mí me tocaba en esos espacios validarme 50 veces. Entonces, bueno, pero digamos, sí tengo el conflicto en el grupo de chicas, que nos la pasamos discutiendo cosas de género, pero el nombre de nosotras es Foss Chicks y nuestro objetivo principal está en el nombre. Entonces, si no hacemos, o sea, esta comunidad no está haciendo lo que debería hacer, más allá de lo del feminismo, ahí sí creo que a nosotras nos falta hacer un montón, porque en relación a lo que nos convoca, no estamos haciendo. Entonces, bueno, ahí tengo, pero en el otro espacio sí como que... Porque si tú estás detrás de una pantalla, no importa si estás vestido, por ejemplo, en la comunidad de Linux, hay gente que es de extrema derecha, gente que es gay, gente que puede tener un afiche de Hitler atrás. Estás detrás de una pantalla, no importa lo que seas, lo que hagas. Lo que muchas veces con también con un pseudónimo o algo. Pero eso también a veces es el, no sé, yo también, tú sabes, en la Nacional está el PAES, que es el examen del programa de admisión especial, uh-huh. Sí, y donde se cola. Lo que queda. Entonces, lo que queda, pero también se cola una cantidad. Yo estudié con un par de personas que, pues, de PAES no tenían nada, o sea, de su admisión especial no tenían nada. Y entonces me pasaba todo lo contrario, que era lo que decía. Digo, si este man es otro, pero como, man, estamos en un pitch para escoger la mejor historia y el más parado y decía, no, pues es que yo soy de las comunidades étnicas de donde no sé dónde, no sé qué, no sé qué. Pues tu historia en el idioma que sea es malísima, man, sí, o sea, no importa, ¿no? No, pero es que como eso es una discriminación, entonces también está el que usa eso como sí, sí. El arma doble filo. La discriminación positiva. Entonces también está, es que no me agarras mi historia porque es que hay un beso de dos nenas. No te agarras mi historia porque es putamente mala. Entonces puede haber... ¿Porque sí, soy negro? Es así. Como pueden haber otras que son buenas. Pero también eso pasa en casi toda la calle, no solamente en el tema creativo, sino también, por ejemplo, sí. En todo el tema de estudios culturales. Porque cuando estudiaba literatura y era una eterna pelea ahí por un poco que yo pienso que son más mezquindades de la gente que cosas útiles a esa discusión. Ahora, yo creo que tenemos un problema en las comunidades de software libre acá, que tienen otro debate, y es, aquí todo el mundo se dice muy hacker, ¿no? Se dice muy chévere, se dice muy usuario, no sé qué. Y entonces tenemos traficantes de información como ese señor que aparecía al principio, que, ¿sí? Que su vida ahora de mirarlo fue vender humo, y lo sigue siendo, metido entre los espacios de nuestra gran comunidad, perfecta y respetable, donde todos están en una lógica mezquina de medirse a ver quién tiene... ¿Quién la tiene más larga? ¿Quién la tiene más larga? Sí, pero pues, o sea, que yo creo que se necesita un psicoanalista, esos temas entre hombres y mujeres que están metidos en esa movida, porque hay muy mal trato de esa comunidad que se supone que es para una solidaridad, para crear un conocimiento solidario, ¿cierto? Para generar una lógica de conocimiento solidario. En realidad eso no se da, pero es digamos que tenemos los dos fenómenos cruzados que pasa en muchas áreas del conocimiento, en el periodismo, que es lo que yo hago también, ¿sí? O sea, los que planteamos un periodismo, digamos, un poco más crítico, por decirlo de alguna manera, pues somos un puñadito de gente ahí que estamos ahí dando una pelea en una movida cultural dominada por otro tipo de lógicas en el asunto. Entonces, yo creo que es dejar de mirar un poco pasivamente esa situación y meterle mano, o sea, tenemos otras ideas, ¿y qué? Aquí está lo que hago. Y de frente lo estoy diciendo, lo hice yo que pienso así. Claro. ¿Por qué no? Pero a través del hacer, no del pertenecer. Sí. Pero el hacer también a veces vuelve a pertenecer, eso no tiene ningún problema tampoco. O sea, yo no le hago ninguna condena moral al asunto. Sí, yo creo que simplemente. O sea, no, pero yo entiendo cuando dice el hacer, porque es lo que a mí me pasa. Yo tengo ahorita un conflicto con el colectivo y lo pongo en la lista, en discusión y como que la ola de heno. Y yo sigo, pero puta, cambiémonos el nombre y digamos mujeres digitales por los derechos de las mujeres. No, o sea, pongámonos otro nombre, pero es que somos Foss Chicks. O sea, la cosa tiene el objetivo en el nombre. Entonces, sí, yo puedo pertenecer ahí, hago la discusión y todo eso, pero no estamos haciendo, así sea para nosotras, no para los otros, ni porque queremos entrar a un espacio de hacker masculinizado, ni nada de esto, sino para nosotras esa dinámica tampoco está respondiendo. Entonces, yo sí creo que, bueno, digamos que en espacios ya como de validar el conocimiento de uno y todo esto, sí, me la chupa un poco Linux, Torvalds, pero en este caso particular, que somos mujeres, que digamos que no tenemos esa intervención de la discriminación o todo esto, el hacer sí tiene que tener razón, ¿no? O sea, y bueno, empieza uno a darse cuenta que también si queremos ser escuchadas, es haga, bueno, así sea bombardearlos o trolearlos, hay que hacerlo, o, ¿no? Pero tampoco se hace, entonces sí, sí, sí, el hacer es lo que te convierte. De toda esta charla, que todo está en el hacer, y si uno hace y muestra, pues gana confianza, y si gana confianza, pues puede venir más cosas. Aunque yo claro, quería cerrar lo que haces. Exacto, claro. Quería cerrar la frase de lo que te estaba diciendo, es, hay cosas que sin pertenecer no se hacen. Yo, digamos, el tipo de periodismo investigativo que estoy haciendo, no lo hago sin un equipo. Sí, o sea, imposible, no, por más Superman que yo sea y me crea, no lo puedo hacer solo. Sí. O sea, hacer y pertenecer tienen una relación directa. Pero pertenecer no te hace. Ni pertenecer no te hace, ni te deja de hacer, quiero decir. Igual ya vamos ya concluyendo, ya es que creo que estábamos más en conclusiones, que era de pronto como el propósito también de la charla, que bueno, más, me gustó que haya sido así, como que ustedes hayan hablado bastante más que yo, porque esa era también la idea, ¿sí me entienden? O sea, a mí a veces me puto un poquito esas charlas, como sí, voy a hablar de lo abierto, pero voy a hablar solo yo, o sea, también, es muy absurdo, ¿cierto? Es ridículo. Pero porque, de nuevo, ahí operan, como la parte que yo quería dejar al final es como ese tipo de críticas. Pero bueno, cerramos como lo que está ahí, que creo que parte mucho también lo que es la gestión cultural, o no solamente lo cultural, sino las artes, que es que uno puede crear arte y belleza con los computadores y que pueden servir para cambiar la vida. Entonces, como que de pronto yo tomé este código hacker porque me parece que evidentemente uno al leerlo pues se da cuenta que sí intenta ser incorporado en muchas de las prácticas de estos colectivos que dicen regirse como por esta metáfora del hacktivismo, de lo hacker, de lo abierto, de lo horizontal, o prácticas relacionadas, pero que de pronto al intentar llevarlas ya a la vida real o al hacer, en ese hacer y hacer, pues se van encontrando con problemas, a veces simplemente porque los problemas surgen, pero a veces también pues simplemente por lo que digo, porque de pronto, bueno, lo que ustedes han puesto también en ejemplos, hay apropiaciones, pues como un poco non sanctas ahí a veces, de personas que buscan otros objetivos, o empresas, como lo que decías vos, como otros objetivos, apropiándose como de un lenguaje de pues que viene de otro lado, que no tiene nada que ver de pronto con los propósitos finales. Pero de nuevo eso me sirve para reforzar el punto principal, o uno de los puntos de esto cuando escribimos extrapolación, y es que el que eso esté pasando es simplemente una muestra de que la metáfora es tan fuerte. No voy a decir que sea la metáfora válida, que sea la mejor, no, sino que es una metáfora que está funcionando ahora tan fuerte que mucha gente la quiere utilizar o hace sus propias reinterpretaciones o lecturas a las prácticas que esté haciendo, así no sean las más ajustadas, porque está pesando tanto que no, es que yo quiero meterme como en ese tren también, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas, que de nuevo, tal vez el ideal no sea como que todo el mundo aprenda a programar, esto también hay discusiones sobre eso, pero sí por lo menos enterarse un poco como de estas historias y de lo que está pasando, y de cómo esas apropiaciones de esa metáfora funcionan, y de cuál es la metáfora, cuál es la apropiación que nosotros defendemos, o la que más nos gustaría. Esa era como la reflexión final. Yo tenía como un par de ejemplos de cosas que me parecen para destacar. Por ejemplo, aquí en Bogotá hace 3 años, fue 2 años cuando ocurrió todo esto como del sisma del Frisol, o sea, cuando era lo de la proceso de instalación de software libre, que había unos de que no, es que yo no trabajo con estos, y los otros no, es que yo no trabajo con estos, pero se autonombran hackers, y eso me parece lo más anti-hacker que hay. Ahora, yo reconozco que uno tampoco es perita en dulce y tampoco tiene que caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Pero yo puedo decir, yo no trabajo con usted, pero respeto su trabajo y creo que el mundo es suficientemente amplio para que quepamos los dos. Y si uno está hablando de redes, pues en algún momento vamos a coincidir. Vamos a coincidir, exactamente, porque es que también es como, no, es que el mundo ahora es en red, pero pues trabajemos aislados, entonces también es una contradicción, ¿cierto? Como, no, es que yo, si ahí está fulanito, entonces yo no voy porque es que yo me odio con fulanito. Y entonces como lo que hacen es crear unos feudos, unas parcelas allí en una supuesta sociedad horizontal en red, que bueno, obviamente tampoco es lo que hasta va... Hasta temáticas. ¿Cómo? Hasta temáticas. Exactamente. Nadie puede tocar el tema de que toca fulano de tal, porque pues eso es el tema de fulano de tal. Exactamente. Entonces, de nuevo, para eso existe, que es también una metáfora de software, como llaman por ahí el derecho al fork, ¿no? Que el fork es cuando uno tiene un programa y uno saca como otra versión y le empieza a desarrollar. Entonces, si no le gustó trabajar con fulano de tal o el proyecto, pues sálgase y monte el suyo. Pero no por eso como que hágale la vida imposible al otro, que es lo que a veces ocurre. Porque es que no solamente es que yo no me puedo ver con fulanito, es, no me puedo ver con fulanito, pero donde le pueda poner la pata, se la pongo, ¿cierto? Pues sí, eso pasa mucho acá, desafortunadamente, sí, en Bogotá, eso, porque por ejemplo, yo veo esos procesos como súper inspiradores en Medellín y en Cali, que fue por eso que me empecé a cuestionar cosas del colectivo acá de chicas, porque llegué allá a Cali, y vi el colectivo de las Féminas Festivas, que son súper feministas y están en otra vuelta. Y de vacaciones. Y más larguito y bueno. Cambia la opinión. Bueno, lo que crean. Pero más allá de eso, era como que todo lo que hacían estaban trabajando con software libre y no eran un colectivo de software libre, sino hacían otras vueltas, ¿no? Y yo quedé. Listo. Bien. O sea, como que para mí fue como que creo que para que. La cosa esta que tú dices que se está reapropiando por otros y la cosa es hacerlo, usarlo, va más, como que empieza a tumbar, que el discurso de hablar de los hackers, de lo tal, es una cosa comercial, una cosa que está funcionando, uno no estar hablando de esas, o sea, hay que ponerlo, hay que discutirlo, hay que, pero como hacerlo, practicarlo, usar otras palabras, ellos como que, sí, ellos nunca están usando nosotros somos un colectivo en función del software libre, todo eso, sino otras cosas, creo que ayuda a que cuando claro. La gente llegue con, ay, tengo la panacea y entonces vamos a hackear, es como, ay, no seas tan huevón, no vengas a hablar huevonadas. Uno ya dice como, cuando ya es más como usarlos, irlo metiendo como él decía, y bueno, vamos usando la herramienta, nos vamos camuflando y tal, y un poco como quitarle una importancia a esas palabras como ya sí. Que se han vuelto palabras son las que yo creo que han dañado todos estos movimientos, pues creo, te lo he dicho mil veces. Es que es el poder del lenguaje. Bueno, ya para terminar, pues yo quería dejar ahí la carátula del famoso computer lib, que es el que tiene el otro lado, ¿no? Pero el otro lado no lo puse, es como un no sé si han visto este libro, no. Pero es grandote, es como de este tamaño. Han salido otras versiones, pero es como de este tamaño, como del 70, fue escrito en el 74, es medio fanzine, por eso me gusta también. Es escrito como a máquina, con unas ilustraciones ahí todas feas. Si lo buscan, por ahí está para descargar. Y este computer lib fue escrito por otro personaje también, que es Ted Nelson, Theodore Nelson, que es el señor que acuñó el término hipermedia, por ejemplo, a principios de los 60, y que siempre estaba en desacuerdo con la WWW, porque él siempre planeó un proyecto que era distinto, pero esto es otra historia también, es el famoso Xanadu, en donde era una especie como de red, pero en donde los enlaces iban en dos vías, o sea, como que si uno ya había visitado a otro, uno podía devolverse, no digo como devolverse, darle la flechita, sino que todo enlace tenía, yo llevo para acá, pero me estoy aquí, como que tenía doble información. O sea, me están llamando desde acá para poder poderse devolver después. Recibo y también aporto. Sí, exactamente. Y este señor, si ustedes ven como lo que dice allá arriba, era como usted no solamente puede, sino tiene que entender los computadores ahora. Entonces era un proyecto editorial donde él explicaba varias cosas de BASIC, que era como el programa, pues como más asequible, el programa, el lenguaje más asequible en esa época, y en donde el postulado principal del libro era este, pues como enseñarle a las personas como cosas básicas de computadores, pues porque él veía que en un futuro pues esto iba a ser bastante importante y pues mejor tener como una especie de alfabetización allí. Curiosamente, no me lo leí todo, pero la parte que me leí de este libro, es un libro del 74, y él dice, con la tecnología como está, en 2 años vamos a tener el proyecto Xanadu funcionando. y resulta que el proyecto Xanadu es uno de los, esto tiene un término muy específico, uno de los vaporware más famosos del mundo. O sea, un vaporware es un, supuestamente un programa que tenían que construir y nunca, o sea, algo así como el metro de Bogotá. O sea, es algo de lo que están hablando hace años y nunca lo han hecho. Y este señor lleva 40, 50 años hablando de este proyecto, creo que todavía está vivo. Y el proyecto nunca, nunca fructificó. Y él decía en el 74, ya en 2 años lo tenemos. Eso es un poco triste como leer eso. Pero tiene unas partes bien interesantes donde el postulado siempre es ese. Que hay que aprender a usar los computadores pues para estar en una mejor sociedad, como lo que se habla ahí en la ética hacker, y por lo menos discutir la metáfora, ya sea para ver cómo la adaptamos o para encontrar otras metáforas. Y eso era pues como lo que quería contar a los muchachos y muchachas, y que ustedes me contaran a mí también por los aportes. Pero claro, podemos seguir hablando, pero hasta ahí hablando. No, ahorita con los ciphers, los CryptoPunks, que son casi lo mismo que los hackers, pero con otro lenguaje ya que proponen, por ejemplo, el encriptamiento como solución para... y ponen en la agenda temas como la seguridad y la privacidad. Son temas que los hackers no los tenían tan definidos. Sí. Entonces, no sé, hablan de los CryptoPunks. Entonces, por ejemplo, el libro de Juliana Sánchez se llama CryptoPunks, y tiene unos CryptoPunks en Latinoamérica, que es el prólogo que se hizo para Latinoamérica. Entonces, ¿hasta qué punto los hackers no, ya no es una metáfora que ha pasado, o todavía se mantiene, o se ha cambiado por la de los CryptoPunks? ¿Tú qué crees? Introducción en el mundo de juego, o sea, nada. Sí, pero es claro, eso pone un nuevo correo. No sé qué, a mí me enseñan la cosa cual. No, que no necesariamente, por ejemplo, con los computadores. Puede ser otra de esas tribus urbanas de muchachos vestidos raros y ya, ¿sabes? Entonces, yo lo que creo es que lo que pasa ahora es que puede que en el mundo de la tecnología ya se devuelva obsoleto, pero en el mundo de del resto de gente que no maneja todas esas cuestiones, yo cripto como no lo había escuchado con mi vida. O sea, explicarle un poquito, ¿no? Sí. Sí, exacto. Es un movimiento de gente que está proponiendo como la agenda más importante la seguridad y la privacidad. Entonces, por ejemplo, dicen, no, Google tiene el control de todo, hagamos unos browsers, unos navegadores con historiales encriptados, que el gobierno no da todos los datos a Google, porque Google tiene todos los datos de tu navegación, o con Gmail o con Facebook, busquemos unos métodos encriptados de personas que puedan, por ejemplo, acceder a un correo distinto. Entonces, cuando tú entras a un correo de CryptoPunks, tú tienes que tener una contraseña que tienes que compartir con otra persona, y no la tiene nadie más, no la tiene ninguna agenda, ninguna compañía. Por ejemplo, cuando tú entras a Gmail rastrea todo lo que tú mandas y envías. Es como eso, un movimiento que ya está. Es como porque en los años 80 había una fuerte discusión en, digamos, en ciertos escenarios de la cultura relacionada con la ciencia. Entonces, a finales de los 80 se viene hablando como más de la consolidación del modelo histórico. O sea, no se nos olvide que pasó el gobierno de Reagan en Gringolandia, que todo estaba muy vigilado, que todo, etcétera, etcétera. Entonces, más hacia finales de los 80, una gente en California empieza a acuñar el término CryptoPunk por dos razones. Una, el hecho de eludir la vigilancia era una, pero era eludirla con la menor cantidad de recursos posible. O sea, la acuñada del término tenía que ver con traer el tema del minimalismo estético del punk a la técnica. Del código y de la encriptación. O sea, encriptación ha habido hace muchísimo más tiempo, o sea, ya muchísimo más viejo. Pero digamos que la idea era, pongamos en manos de gente del común la técnica de encriptar y creemos comunidades que con poco recursos y con poco conocimiento puedan hacer muy, muy buena encriptación. Digamos que con lo que ha pasado en 1997 para acá, o todos estos programas de vigilancia, lo que ha hecho es crear unas comunidades que hacen muy buen trabajo en encriptación. Y además han estado vinculadas mucho a los proyectos, digamos, globales de software libre o de apropiación de tecnología para movimientos políticos, como fue Indymedia, por ejemplo. O sea, fue digamos, en ese momento estuvimos conectados ahí. A mí me parece, como por lo que estabas planteando, yo no diría tanto como que cambie todo el paradigma, me parece simplemente, por decirlo así, como una cepa como de lo mismo, pero como más, muy especializada y sobre todo como muy también, porque también hay criptoanarquismo, ¿no? Pues que es también todo eso, como lo que decía Omar, de algo mínimo, pues relacionado un poco con el estado mínimo también, pero no el estado mínimo neoliberal, es que ambos utilizan a veces ese término, ¿no? No el estado mínimo neoliberal. No el estado mínimo eficiente, ¿no? No el de los muchachos de Chicago, sino como otro en donde la intervención y la vigilancia pues sean reducidas o incluso limitadas a cero a partir pues como de intervención de un minimalismo. Eso creo que es como la idea, y a partir pues de unas herramientas de software que se han construido. Ahí también viene todo esto de las del Bitcoin, también entra por ahí por otro lado, bueno, o sea, de incluso el modelo de moneda y el modelo financiero también, como quitárselo a quienes lo han tenido. El Open Publishing fue decir, bueno, si son las grandes empresas multinacionales, pulpo estar tenebroso, los que nos controlan la comunicación, pues pongamos al alcance de todo el mundo publicar cualquier pendeja en internet siquiera. Y fueron ese tipo de ideas, es decir, ideas rupturistas en términos muy políticos, pero que se vuelven realidad en la técnica. Es decir, la técnica es solamente una herramienta para llevar a cabo tus ideas en el mundo real. No estoy de acuerdo con eso. Pero mira que una de las ideas de hay como dos visiones de la tecnología. Una que es como la que creo que viene desde Aristóteles, que aquí voy a poner yo también un poquito, que viene desde Aristóteles, que es simplemente como la tecnología como instrumento, ¿cierto? O un poco, como decía McLuhan, simplemente como extensión de los sentidos que nosotros tenemos, que es una visión muy instrumental de la tecnología. Pero hay otra, que esa sí no me acuerdo, esa sí es como más reciente, como se me escapa el nombre, pero es como de un etnógrafo como de principios del siglo pasado, en donde se plantea que la misma experiencia, o sea, que siempre ha habido tecnología, obviamente, y que la misma idea que nosotros tenemos de humanos siempre ha estado mediado por la tecnología. O sea, que hay una especie de relación así como del huevo y la gallina entre el ser humano y la tecnología. Que no solamente es un instrumento, sino que el mismo entendimiento que tenemos de nosotros como especie está mediado por la tecnología. Y yo creo que todo esto, obviamente yo soy más partidario como de la segunda, porque si estamos viendo que una metáfora técnica se está extrapolando a otros lados, pues es porque de alguna manera estamos, o por lo menos yo, convencido de que esto no solamente es un instrumento, sino que aporta elementos como para otras, para entenderse uno mismo. Entonces, como a través de la colaboración, a través de la comunidad, pues obviamente ahí al final lo que hace es esclarecerse la misma condición humana, con todos sus problemas, con todas las ventajas, a partir, en este caso, y de pronto de nuevo vuelvo a uno de los propósitos principales del conversatorio, a partir de una metáfora en boga que es la del software y la de los hackers, que antes podría haber otras y probablemente después vendrán otras. Es que yo tengo una opinión respecto a lo de la metáfora, es que estos días pensaba cuando mi hermano me contó algo, es que estamos hablando de una metáfora que debería parecernos obvia, pero el sistema en el que convivimos nos ha ido como imbricando todo el tiempo desde hace muchas generaciones que no. Y es que es porque mi hermano llegó, él es un usuario de computadores normales, nada que ver con Linux, y estaba sorprendido porque salió la noticia de que Microsoft, en la próxima versión de Windows, va a hacerlo como abierto, libre, y él me decía, vea, esto será noticia. Yo le digo, ¿por qué la gente hoy se sorprende con lo que debería ser obvio? Y es que pienso cuando mi compañero decía hace un tiempo, cuando fue el cambio de la vuelta, cuando las cosas que venían siendo tradicionalmente siempre libres, cambiaron la vuelta, fue cuando vino, ya es muy marxista pensarlo así, pero digamos cuando vino la revolución industrial y las personas de a pie perdieron, digamos, perdieron la propiedad sobre los medios de producción, ¿sí? Es cuando nos viene la vuelta de hoja de que todo lo que hagan las empresas es lo que, digamos, es lo oficial y lo legal, y lo que hagan las personas de a pie no, ¿sí? Y que, como usted decía, esa fuerza y esta metáfora es tan fuerte que vuelve a renacer en este momento. Pienso yo que deberíamos impulsarla en la idea de demostrar que en realidad es lo que siempre ha estado y lo que es lo que debería ser obvio, que debería ser siempre abierto y no lo contrario, ¿sí? Sí. Y es algo que también se extrapola, hablando de lo que usted dice de extrapolar, es al arte. Era una discusión que tenía el otro día en un bus con Juan David, y era porque, como usted le decía, este autor que decía que todos deberíamos aprender a programar, yo creo que no, pero pienso que yo soy desarrollador de software. Aprender a desarrollar, si uno quiere digamos, aprender eso, lo veo para los artistas como si fuera una técnica más, como aquellos que se ponen a aprender sobre cómo soplar vidrio, los que quieren aprender, digamos, de cómo manejar la orfebrería. Aprender a programar también puede ser una técnica que potencia los procesos creativos, y es que yo lo he visto. Y la discusión que tenía con Juan David era porque yo veía que yo como programador quiero y hago algunas cosas creativas, y me es más fácil porque ya sé la técnica, ¿sí? Y es más difícil lo contrario, que una persona que, digamos, ha venido del lado artístico, quiera aprender algo que está muy estereotipado, que solo los ingenieros podemos hacerlo, pues es más complejo y se están limitando un poco ahí de su proceso creativo. Pero aquí viene... estoy de acuerdo en parte, pero es que programar también es creativo, vos mismo lo sabes. Entonces, como que el partir en qué es creativo y qué no es creativo, pues como que... A mí me parece que ahí no aplica mucho ambas cosas. Obviamente, pues cada una tiene sus particularidades, son distintas, pero cualquiera que haya programado sabe que es un proceso bastante creativo. De hecho, si disciplinas como la ingeniería de software generalmente han fracasado. Siempre un proyecto de software siempre tiene dos problemas, y es que ponen que vale N pesos, vos sabes eso, y vale 2N, o dicen que se va a demorar M y se demora 3M, ¿cierto? O sea, siempre se demora más y vale más. Nunca se puede cuantificar los recursos bien. ¿Por qué? Porque es que a una labor que es altamente creativa, intentaron meter, y esto es otra metáfora que es el cuento de hoy, otra metáfora que es la de la ingeniería. Que la metáfora de la ingeniería, esto pasó como a finales de los 60s cuando dijeron, oiga, ya el software está creciendo mucho, como que vamos a organizarlo bien. Y la metáfora se la trajeron casi que de la ingeniería civil, es que hacer un puente, hacer un software es como un puente. O sea, hay que diseñarlo, hay que hacerlo y después hay que probarlo. Pero no probarlo con soldados, ¿no? Como hicieron por aquí en ese día. Entonces, bueno, hubiera sido el peor problema. Ahí es donde fallan las cosas. Es algo altamente creativo que le metieron como un paradigma más de intentarlo encasillar como si fuera un proceso de ingeniería de precisión, que no lo es. Como no es de precisión hacer un cuadro, o sea, porque es altamente, altamente creativo. Entonces ahí es donde viene el conflicto, y por eso es que fallan estas cosas de software. Pero yo tengo que decir que ni siquiera en esas otras ingenierías esos procesos son así. O sea, no, de acuerdo. O sea, digamos, cuando yo diseñaba una máquina, dándole la ingeniería mecánica, cosa que nunca me gradué todo eso, por eso decía que era porque... Pero cuando hacía eso tampoco estaba normatizado. O sea, lo que quiero decir es, hay una cosa que sí es la negación de la creatividad, es la repetición. Digamos que la industria moderna está basada en la repetición, y cuando tú no tienes tiempo de pensar, sino simplemente repetir para juntar las piezas del armador y que funcionen igual, realmente no hay tiempo de hacer, no hay posibilidad de que mentalmente hagas eso. El ejercicio sigue siendo creativo, pero la creatividad está, digamos, que domada, domesticada, sumida aún. De acuerdo. Sí. Como subyugada. Porque pues lo mismo pasa en cualquier otra ingeniería. O sea, digamos, nosotros estábamos, recuerdo, haciendo una investigación sobre biomecánica, sobre construcción de prótesis y aparatos para extracción de gases peligrosos en las fábricas y cosas así. Pero pues básicamente eso no cabe dentro del esquema de la repetición de la ingeniería colombiana, porque pues son costos extra para el dueño de la fábrica, para el empresario, y sencillamente pues no son cosas que en la ingeniería de diseño mecánico importen. O sea, sencillamente es como, son locuras ahí de estos muchachos que les da por hacer, pero ellos no le van a invertir plata a eso, ni van a invertir tiempo, horas hombre a eso, ¿sí? Sí. Y yo creo que en el software pasa lo mismo. O sea, hay un montón de gente que quiere hacer cosas mucho más amplias, con, digamos, de criterio y de idea, con la construcción de nuevos desarrollos de software, pero de todas maneras pues no están desligados del sistema, sí. Pues tienen que recorriendo con unos tiempos, con unos sueldos, con unas cosas ahí, donde entra la pregunta que nos pasa a todos los trabajadores asalariados en el mundo, y es, ¿en qué momento hago lo que yo quiero hacer? ¿En qué momento hago lo que me pagan por hacerlo? Pues, y si es más narcisista eso. Pero eso justamente yo creo que por eso es que a los activistas les ha encantado la metáfora del software libre, porque de alguna manera como que desinfla un sistema de producción de escala, por ejemplo, y de líneas, o sea, va completamente en contra de esa. Por supuesto, hay software que también se fabrica así, pero el libre no. Entonces como que desafía ese paradigma de la economía de escala y de la producción en serie, y está apuesta por algo más descentralizado, más de núcleos distribuidos que después se pueden comunicar o tal vez no. Y por eso es que ha calado en los grupos, ¿no? Me parecería a mí. Bueno, muchachos, yo creo que terminemos, dejemos ahí, y pues podemos hacer la charla con una cerveza en el espacio adyacente. Muchas gracias por estar acá. Debería estar Juan David cerrando, y pues nos vemos en el camino. ¿Qué fue eso?